Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como diría nuestro gran amigo Víctor. Desde aquí le mandamos un saludo de Ninja vs. Comando. Estamos ya por fin con nuestro episodio 26 de Decadencia. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Conciso, claro. Sí, sí. Por segunda vez. Es que vosotros no lo sabéis, pero es la segunda vez que estamos grabando esto. Cállate y no lo digas, hombre. Eso es, no lo digas. Bueno. Nosotros transparencia, como en la Casa Real. Ahora ya es... Igual, exacto. Estos... No se sabe si no lo hubieras dicho, pero ya como que volver a empezar ya, a nosotros mismos ya queda mal, entonces ya pues vamos a ir al meollo. ¿Qué tal, amigo Nacho, el gran Nacho Nebot? Bien, bien, bien, aquí con cierta sensación de déjà vu. Bueno, pues hoy tenemos también, vamos a decirlo ya por segunda vez para nosotros, un invitado especial. Le habíamos propuesto participar hace unos podcasts y cómo no, pues... ha dicho que sí, es un tipo que no tiene miedo a nada y dijo, pues el día que queráis, cuando queráis, ahí estoy. El gran Dani de Teleadictos, ¿qué tal, Dani? Muy buenas, pues nada, aquí estoy, muy bien. Ya hace un rato que ya me he terminado el té, porque ya, como estamos teniendo aquí un déjà vu, pues... haya quedado muy bien lo de me estoy tomando aquí el té con Nacho Nebot, pero claro, ya sí, se ha fastidiado el asunto. Bueno, pues habrá que pide todo té y cárgalo a la cuenta de decadencia. Sí, más cojonudo. Que no te falte de nada. Con los ingresos que tenemos nosotros. Que no te falte de nada. Bueno, pues hoy no tenemos ni, en principio no tenemos ni promo ni emails. En principio no, emails no tenemos, promo ya veremos. Y vamos a pasar directamente al meollo de la cuestión, que va a ser un poco pues, lo que vaya surgiendo. Ha sido una semana repleta de noticias, bueno, llevamos ya... prácticamente desde el comienzo del año con un montón de noticias muy jugosas y lo que vamos a hacer, va a ser eso, pues comentarlas un poco. Y así, sin ni nosotros sabemos prácticamente de lo que vamos bueno, a hablar. Bueno, en principio vamos a hablar solo de Megobloat y de la última encuesta de... El paro, de la encuesta de población sí, activa. Pero bueno, como ha salido todo esto de... todas estas historias, así en general, que si los guiñoles y que si todo eso, pues igual sale también. Es un poco así. Lo comentaremos también, pero bueno, a la charla de colegas en el bar, nos faltan los cacharros, puedes haber sacado whisky, ¿no tienes una botella de whisky? Sí, tengo una botella de whisky. Ya la vaciaste, ¿verdad? Ahí hay whisky, otra cosa no habrá, pero whisky, como he dicho varias veces... la que tienes para que cuando gane la Liga del Madrid, mira, igual este año hay suerte, está ahí crianza, añejo ya. Eso es, como tarde mucho ganada, tengo que tirar. Se va a picar como el vino, no sé si el whisky se pica. Igual si gana el Madrid la Liga, igual abrimos la botella de whisky y los condones. Nunca se sabe, que están ahí a punto de caramelo también. Di que sí, para llenarlos de agua y tirarlos ahí, qué risa. Entonces, bueno, cuando había el amigo Rubén estaba preparando este podcast, pues lo que le habíamos dicho a Nacho y a Dani era estos dos temas, ¿no? El tema del paro y el tema del Megabloat. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de estos dos y luego ya pues hablaremos del contador, guiñoles y demás. El tema es que, claro, yo sí... Por lo menos yo, como he estado leyendo noticias esta semana sobre eso del Megabloat, he escuchado, porque no somos nada originales, ya hay como 20 podcasts sobre ello, pero bueno. Y bueno, una cosa lleva a otra y lees otras cosas y hay otras cosas que se leen en el Twitter y dices, bueno, pues podemos hablar también de esto. Lo hablaremos un poco. Pues nada, chicos, volvemos otra vez a retomar y nada, quien quiera que rompa el hielo de nuevo. Dani, que se le veía muy enterado del tema. Yo sí, bueno, súper enterado como siempre. No, nada, lo que comentaba, pues que yo pienso que Megabloat no es que hayan ido a por ellos por el tema de los derechos de autor, sino más bien yo creo que es porque el dueño y los compinches pues tenían ahí negocios turbios. Yo he escuchado cosas de blanqueo de dinero, de que tenían acuerdos con gente para lavar dinero y tal, y yo creo que han ido a por ellos por eso. No pienso que sea por los derechos de autor, porque no tendría lógica cerrarme Outload y dejar abiertas pues FileServe, FileSonic y decenas y decenas de compañías que se dedican exactamente a lo mismo. No sé, yo, lo que dije antes, yo creo que es por lo del, puede ser también por lo del Megabox, sí. Es una cosa que querían hacer, quedar de acuerdo con los artistas. Y sí, ahora arrímame el micro para que se me nos oiga bien, no como antes, di que sí. Eso, quedar con, a llegar a acuerdos con artistas para poder subir los contenidos ya de manera legal y bueno, pues pagar a los artistas lo que fuese y que ellos se quedaran con su parte correspondiente. Eso es lo que he oído, pero sé, no sé, eso no ha salido mucho en los medios. No, yo no lo había oído, la verdad. Es que en los medios también, ¿qué manipulaciones ha habido? Vamos a ver. Bueno, todas. Claro. Es que ahora ya aprovechan para decir que Internet es el mal. Y exactamente. Y que desde que ha cerrado Megaupload, la gente va en tropel al cine a comprar discos. Y a ver cine español, mucho cine español. Eso lo dijeron en El Inmundo, tío. Pero, ¿cómo se le cae la cara de vergüenza al Pedro J este, tío? Yo lo que he hecho en falta es la típica noticia de se ha desmantelado una red de pederastia infantil en Internet. ¿Pero? Que siempre, si te fijas, siempre que hay algo de esto, siempre sacan alguna de esta de alguna barbaridad. Así. En El Mundo salía eso, que a la semana siguiente ya había subido las ventas, la hostia, y bueno, ya luego en mala prensa contrastaron los datos y eran de no sé qué año, ¿sabes? Pero los ponían como este, vamos, una total manipulación. Pero bueno, es que del Inmundo ya me espero cualquier cosa. No es el periódico más facha, pero sí, yo creo que el que más miente, macho. Es una cosa terrible, lo del Mundo. Es cojonante. Y también un flipo con cómo han puesto a la imagen de los dueños de Outlook, ¿no? Dueño, sí. Así vivían, pues como todos los ricos. ¿Sabes? Mismamente, ¿cómo vive el dueño del periódico, tío? En el que estás escribiendo tú. ¿Me lo pones? ¿A que no me lo pones? ¿A que me pones solo a este? Que vale que era una hortera y un gañán, pero como de esos miles. El dueño de tu periódico con su piscina. Por ejemplo. ¿Sabes? Es que... De verdad que... Ay, qué asco. Lo de los periódicos es terrible, es terrible. De todas formas, yo este tío ya lo conocía. Al dotcom este. Y lo conocía de hace 2001, 2002, cuando salió cuando tú y yo todavía estaba estudiando empresariales y estaba en la asignatura de banca y bolsa, y nosotros todas las semanas cogíamos periódicos de economía, ¿no? El 5 días, el Expansión y tal, y no me acuerdo en cuál salía en cuatro apartada el tío ese que estaba igual de gordo que ahora, que lo iban a meter en la trena porque había cogido información privilegiada para armar la que armó, bueno, ya lo habréis oído, ¿no? Que armó en bolsa, que cogió, difundió el rumor de que iba a comprar no sé qué compañía, luego entonces todo el mundo fue a comprar en masa, él recogió beneficios y lo metieron en Chirona, no sé si fueron 2 años o por ahí. Y algo... Pues ya tuvo mala suerte, porque eso hoy en día igual no le decían nada. ¿No? Ya bueno, yo qué sé, lo haría mal, sería un noto, claro. No sé. Por gordo y por feo. Claro, no sé. Pero ya, vamos, que ese tío ya apuntaba maneras. Es que aquí el que nace lecho muere gorrino toda la vida. Y sí. Además, es, sí, tener pinta, ¿eh? De esta ternesco. Además, de aquella ya hizo el ridículo porque lo pillaron no sé dónde. Fueron a por él hasta no sé dónde, a Hong Kong o por ahí, un país de esto del sudeste asiático. Ya, y amenazó con suicidarse, no sé qué, cuando lo iban a trincar. Madre mía, qué culo. De eso hace 9 años o 10, ¿eh? Y ya ves que de esta vez también estaba, lo pillaron que estaba en la habitación del pánico, estaba armado, tuvieron que tirar la habitación del pánico esa a tomar por culo el FBI, lo cogieron, bueno, haciendo el su normal. Encima es un cutre, tío. Pero eso no quita de que esto sea un poco una tropelía. Que yo estoy de acuerdo en que yo estoy totalmente de acuerdo en que haya que pagar por las descargas y esas cosas, ¿eh? Pero claro, a ver cómo. Si es que tampoco lo hay. Claro. ¿Cómo y de qué manera? Claro. Si es que tampoco lo hay, no lo hay. ¿Dónde te... Bueno, sí, en el iTunes te puedes bajar música. Yo es que ya como no escucho música. Uf, el iTunes, no me pongo otro ejemplo, macho. Ese, aquí como la peña se hace pajas pensando en Apple, pues por eso lo pongo. Apple es el mal, que lo sepáis. No, te equivocas. Es Bill Gates. Solo él. Es Apple. Solo él. El Steve Jobs, en la puta vida de un duro para filantropía... Apple es el mal. Hostia, si empezamos a contar historias... Espera, apoya la ley sopa, como más... ¿qué más? Si empezamos a contar historias chungas de gente de la juventud y tal, el El Steve Jobs ha llevado la palma, ¿eh? Pues, a ver, yo a mí lo que me jode, yo lo que quiero es que la gente sea consecuente. No puedes decir, ay, la ley sopa de los cojones, hijos de puta, tal, y ahora si no os importa me voy porque tengo que comprar el nuevo Mac mínimo. ¿Sabes? Pues, hombre, sí, pero claro. No te gustan las cabronadas, no financies a los cabrones. Es lo único que digo. ¿Sabes? Que luego te quieres comprar un Mac, cómpratelo. Pero luego no me vengas llorando, tío. Con la ley sopa y con la ley de las patentes y todo eso que, vamos, Apple siempre lo ha apoyado, que te cagas. Aparte que, bueno, luego ya eso de que su sistema es más cerrado que el culo de un delfín. Pero bueno. Pero él es un progre. Y el Bill Gates, hombre, claro que sí, es un progre. No. Mira, por lo menos un gilipollas que murió víctima de su propia gilipollez. Porque estuvo no sé cuántos meses sin ir al médico porque creía que el cáncer se curaba haciendo dieta. Toma dieta. Claro, como lo de Novo. Como no vacunemos a los niños, lo mismo. Sí, lo mismo. Tú querías perder seguidores, ¿verdad? Sí, vas bien, persevera por ese camino. Lo siento, tío, pero esto es así. Hay que ser consecuente en la vida. O semos o no semos. Bueno, los que pierda Rubén, que vengan para mí. A mí me da igual. Que yo no quiero perder, ¿no? Yo soy un cutre y quiero tener más seguidores que él en Twitter. Claro, tienes ansia de poder, eres un ser humano normal. Claro. Pero me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Por supuesto. Sí, hombre, no sé, puede ser que no se puede. No puede ser una cosa extraña, joder. Que es que de verdad. En fin, ¿de qué hablábamos? No hablábamos de Apple. Dejemos Apple. De Megaploa. Bueno, y luego, por ir cerrando un poco el tema, si queréis, que antes también lo habíamos hablado en el previo que hicimos. Sí, era de preparación, para entrar. Claro. La manera en que se ha cerrado, con el FBI de por medio, en plan peli de Bruce Willis y tal, ¿cómo...? Hablando de Bruce Willis, que salía Bruce Willis con el otro, por ahí, ¿eh? Que no sé si habéis visto las fotos. El Bruce Willis con el Dotcom este. Ah, salía. Sí, había una fiesta ahí. Hostia, qué grande. ¿Cómo veis el tema ese, de que haya ido el FBI en plan ahí...? Hombre, de negro y todo está ahí en plan swaps y tal, ahí entrar, ¿no? Dándole la puerta. A mí lo que me jode es eso, que se vayan ahora de policía del mundo. Lo siento, pero no es normal. Tú no puedes entrar, se supone. Una vez más, me remito a lo mismo que los de Apple. O somos o no somos. Si vas a ir de policía del mundo, pues dilo, pero no me vengas de país demócrata, defensor de la libertad y no sé qué, y luego haces lo que te sale a los cojones y pasas... Pues, los trámites normales y corrientes. Pues claro que sí. Y metes a la gente en Guantánamo. Vas de defensor de los derechos humanos. Pues no. Estas contradicciones que tiene el ser humano me ponen de muy mala hostia. Y hay mucho de eso, ¿eh? Uf, ahí vi la hostia. Yo mismo. Pero no tan de rescalado, yo creo, vamos. No sé. En fin. Que es la risa. Luego también me da mucho la risa la gente que se sube a la chepa, se cabreó. Cabrones y tal, que nos quitáis el derecho de no sé qué. ¿El derecho de qué? Cabrón, si tú no pagas un puto... Había una protesta, ¿no?, que hubo de... Bueno, pues para protestar por el cierre de Megabloat no vayáis al cine, no compréis un disco, ¿no? No, si ya lo hacíais antes. O sea, esa gente que protesta así, eso ya lo hacían antes. Es verdad. Pero si sois los típicos oigans estos. Están, oigan, díganme cómo descargarme el último juego de no sé qué. Si vosotros no gastáis un puto duro. Sí, ya os conozco. Sé quiénes sois. No, pero es verdad. Apuntados, sí, señor. Sí. Sí, pero es verdad, es ese tipo de gente. Vaya, están temblando. ¿No? O sea que el Dotcom este es un tío de puta madre, un millonario guay, y los productores que a lo mejor arriesgan su dinero para hacer la película que luego te descargas, esos son unos cabrones. El mal. Es que de verdad. No es así. Yo qué sé, el tema también radica en que no hay un... Todo el mundo protesta o dice lo mismo. El tema es que no hay medios como Dios manda para bajarte cosas y poder pagar por ellas. Porque, hombre... A un precio asequible. A un precio, claro. Yo qué sé. Yo alguna vez, cuando tenía Xbox Live, ahora ya no porque no juego nada, alguna vez me bajé alguna peli. Pero, claro, iba por puntos de Microsoft y no sé lo que era, pero yo creo que era excesivo. Pero yo, sinceramente, lo pago. O sea, yo lo pagaría. Si el precio es asequible, yo lo pago. Porque por no buscar... por ahí, o esperar o tal, pues mira, pago X euros al mes, fuera. Sí, no, pero yo creo que eso debería ser un sistema que deberían ofrecerlo ya las propias productoras, o sea, yo por ejemplo la televisión tal y como la conocemos hoy día, para mí no tiene ya sentido. Mira, o sea, lo que sería normal es que yo encendiera la televisión y yo dijera, quiero ver saber y ganar, y yo le diera y viera saber y ganar cuando yo quiera verlo, no cuando al señor de Antena 3 o de la 2 o de la 1 le dé la gana de ponerlo. O sea, que yo pudiera tener una televisión a la carta. Yo creo que se puede hacer ya. Lo que pasa es que en este país, yo no sé por qué, bueno, en este y en casi todo, cuesta mucho cambiar un sistema que lleva ya décadas. Somos muy reacios al cambio, pero yo creo que se puede hacer ya tranquilamente una televisión a la carta donde yo encienda y elija lo que quiero ver. Bueno, a ver, esto y pagar por lo que veo. O sea, si ver, yo quiero ver un partido de fútbol, pago el partido de fútbol y listo. O sea, no como ahora que te vende Ono 80 canales, que de los 80, 70 son mierda y te ponen las películas y las cosas al horario que a ellos les parece. Y tú no tienes ahí posibilidad de elegir absolutamente nada. Espera, bueno, un momento. En Imagenio, yo cuando tenía Imagenio hace años, por lo menos sí había para comprar películas y cosas así. Lo que pasa es que estaba a un precio bastante jodido, creo. Claro, no, pero aún así sigue siendo un catálogo cerrado de películas que están X tiempo en cartel y luego las cambian. Es verdad. Me refiero a que yo pueda entrar y decir, pues mira, quiero empezar a ver hoy, pues no sé, una serie de... Quiero empezar a ver hoy Verano Azul. Y yo me meta, encienda mi televisor y diga, venga, Verano Azul, primer capítulo. Sí, pum. Sí, sí, sí, pero claro. Es una serie que echaron en su día y ya no volvieron a echar. Y habría que recuperarla, sí. No, sí, pero se le entiende. Ya. Claro, que tengas todo el catálogo que tú quisieras, sí. O sea, entero. Pero bueno, esa es otra pregunta que se hace la gente. Vamos a ver, si Megavideo ganaba tantísimos millones y tanto tal, ¿por qué no lo haces? Porque no lo haces tú, coño, que tienes más medios. Claro. Y más oportunidad. Pues ¿Y porque y no... eres el dueño del contenido? Es que ahí está el tema, pues ¿por qué no? Porque la gente es muy reacia. Bueno, y porque también lleva una inversión. Claro, para hacer eso supone una inversión, entonces dice, ¿para qué? Si ya me estoy hinchando de ganar dinero como estoy, ¿para qué voy a invertir en cambiar esto. El modelo si ya me estoy hinchando a ganar dinero? Bueno, aparte, si no, luego prefiero gastarme el dinero en propaganda y en publicidad para decir lo malos que son estos y ya está. Sí, eso es lo cojonudo, que yo cuando he comprado DVDs de Félix y tal... Lo primero que me sale es el anuncio antipiratería. Hijo de puta, pero si ya te la has comprado, ¿qué me estás llamando la... Claro. No, pero eso pasa en todos los campos, en los videojuegos también pasa mucho. O sea, todos los sistemas anticopia y antipiratería y tal, al final, al único que perjudican es al que compra el juego original. Que yo me compro todos los juegos. Incluso ahora que no tengo un puto duro, no pirateo. Me jodo y ya está. O sea, que entiendo que las empresas de videojuegos, pues tío, es muy duro hacer un juego y no puedes pasártelo por favor, tienes que pagarlo. Es que es así. Tú cuando haces tu trabajo quieres que te paguen, ¿verdad? Pues lo mismo. Y sí, es verdad que hay sistemas que dices, bueno... La mayoría. Eso con el Assassin's Creed, al parecer, yo es que ni lo... Con el, en el ordenador, me parece, ¿no? El 2 o el... Ah, hay muchos... sí, la última manada de... Que si no tenías conexión a internet se jodía. Encima conectaba un servidor y estuvo colgado y resultaba que no podías jugar, porque estaba colgado el servidor, y entonces los que se lo habían craqueado, jugaban como Dios. Claro, así es que siempre pasa. Ay, la madre que lo falló. Pero bueno, eso parece que no va a cambiar, así a corto. No. En fin. Pues ahí estamos. Tengo ya... Que se sigan quejando. Tengo aquí, en un artículo que encontré, opciones legales que yo no sabía ni que existían, de ver películas en España. Y este es el blog de un blog que se llama blogdecine.com, ¿vale? Que bueno, es un artículo que dice la piratería no va a matar al cine. Y bueno, entre otras cosas habla de cuatro compañías o webs que tienen películas y puedes verlas pagando, ¿no? Filming, Yusi, Wacky.tv y Bodler. Yo no sé si habéis oído hablar de ellas. De Filming sí, del resto no. No. Pues mira, las analizas así un poco, yo es que nunca he entrado, ni sabía que existían. Así que ya, mal tema ya. Si no lo sabes. Si no lo sabes, tío, algo falla, seguro. Pues sí. Porque cuando una web es famosa, vamos, la conoces cagando leches. O sea, cuando funciona, de boca a boca, rápido. Pero si todo esto. Qué decir, mira, un ejemplo de todo lo que ha pasado con la música y con el cine, que ahí ya la industria llega tarde, tardísimo, está pasando ahora con los libros. Y va a volver a pasar, qué decir. Ahora mismo en España es a veces es hasta más caro comprar el libro digital que comprarlo en la librería. Joder, sí señor, lo he visto yo. Sí, y luego aparte, cuando quieres, esto que dices, no, me he encabezonado y me lo voy a comprar en digital porque sí, por mis cojones. Pues macho, es que tardas un montón. ¿Cómo se llamaba la web que hacía estas cosas en... que comprabas, hay una web por ahí que... que es el ejemplo perfecto de cómo no hacer una web para vender libros digitales en español, que se llama... Pues no me acuerdo, yo sí que me leí el caso, pero no me acuerdo de la web. Me bueno, acuerdo de que el tío daba 40 vueltas para comprarlo. Sí, sí, sí, que quedaba puto asco. Y es que al final, coño, vas y te lo descargas, joder. Sí, es que sí. Que no puede ser. Aparte, es que no ven esto como un servicio, ven como digital. Pues todo beneficio, pues lo pongo más caro y gano todavía más dinero. Porque como esto es digital y se va a vender así, porque sí. Claro, por ciencia infusa, si es que... Por ciencia infusa, si es que... Si, pues, sí, es verdad, que cuestan muy caros, pero en el mismo... Yo creo que lo he visto en el iTunes, no sé dónde, en España por lo menos, digo, ¿pero dónde vas? Si es que es todo igual. Y están perdiendo otra vez una ocasión buenísima para educar al consumidor, leche, desde el principio. Ya. Yo sí tengo pensado... Pero luego nada, luego nos quejaremos de que la gente son unas piratas, que no quieren pagar, que bla, bla, bla, bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Pues yo sí tengo pensado pillarme un Kindle de estos, uno de esos. Un lector de libros, ¿no? Sí, eso, es el más barato y todo el mundo dice que es el que está muy bien. El Kindle este de Amazon, que son 100 euros, ya ves. Sí, el de Amazon, el 99, sí. Con publicidad, creo. ¿Con publicidad del qué? El de 99 creo que lleva publicidad. ¿Cómo publicidad? Sí, creo, vamos, no me haga mucho caso, pero creo que lleva publicidad. ¿Pero qué quiere decir? O sea, lo que sea, te meten ahí a un par de anuncios. Difícilmente me lo van a meter si yo no tengo conexión a internet. Uf, pues ten cuidado, ten cuidado, que Kindle hizo pirulas. Al principio tuvo problemas por eso, porque se metió en los... Pues creo que fue Amazon, sí. Se metió en los Kindles de la peña y borró cosas. No jodas. Que según ellos eran ilegales, sí, sí, sí. Joder, se montó una gorda, tío. No, pues no, la primera noticia que... A un par de años o así. No, pues si no, pues que les den por culo, compra otro. Me da igual, ¿sabes? ¿Qué dices? Si van a andar con esos teorías... Oye, no vas a me callo, ¿tú estás ilusionado con tu Kindle? No, bueno, pues ya me pillaré otro, quiero decir, tampoco tengo un puto duro, quiero decir, va a ser para largo plazo. Ah, no, yo larguísimo, vamos. No, porque no me lo puedo permitir, pero bueno, que el día... Ahí está el tema. Pues ya veré. Vi el otro día uno de Samsung, pero ese cuesta algo más, cuesta bastante más, bueno, 150, creo, algo así, que estaba muy chulo también, supongo que, no sé, que tenía, porque tenía también teclado. O sea, letras, como que para buscar una palabra o lo que sea, pues irá más rápido. Bueno, claro. Y pues ya tenía, ¿no? Pero no sé, eso de la publicidad no lo había oído, pero si así es... Sí, es que hay dos, hay uno de 99 y uno de 150, creo, 149, una cosa así. Bueno, ya se verá. El caso es que lo de las librerías, o sea, lo de las editoriales lo van a tener un poco más jodido, sobre todo las pequeñas, que muchas de ellas se... porque hay que decirlo todo, muchas de ellas... Pues a lo mejor cogía el libro que ya los derechos de autor caducaron hace mucho tiempo, le hace, yo qué sé, la Ilíada, ¿vale? Y lo publicaban. No les cuesta nada, no tienen que lidiar con ningún autor ni nada. Esas seguramente irán a tomar por culo, porque todos esos libros tú los puedes bajar de internet y nadie te puede decir ni mu. Yo me quiero bajar cualquiera de Homero y nadie puede decir nada. El Quijote lo puedo bajar sin problema, ¿eh? Pues no sé, ¿cuánto tarda en caducar? Me parece que 80 años después de muerto el autor. Sí, 80. Pues imagínate, del siglo XIX del siglo XIX para abajo, todo lo que quiera. Entonces, pues, muchas irán a tomar por culo, sí. Pero bueno. Ay, no creo que tantas, ¿eh? Bueno, pero es que no es mi problema. Quiero decirte, se acabó. Habrá que buscar otras. Que eso te iba a decir. Claro, si cierran unas puertas, se abren otras. Es que yo lo que no se puede hacer es... ¿Cuál es la solución? ¿Subvencionar? ¿Prohibir? No puedes. Entonces, bueno, oye, iba a decir yo eso. Un poco lo que decía este blog de cine sobre las cuatro alternativas así más famosas aquí en España. Entonces, ya dice, por ejemplo, Filmin. De largo la mejor está consiguiendo ser una referencia en cuanto a catálogo de cine independiente, pero el problema es que un servicio así debería dar respuesta a las necesidades de todo tipo de espectador. O sea que ideal para Dani, ¿no? Este independiente. Claro, sí, es decir, lo del cine independiente yo he pensado en Dani enseguida. Planos interminables y tal, hablando en noruego. Claro, yo he pensado en él, he dicho ahí cine muy bien, sí. El mejor cine. Claro. Hombre, ¿dónde va a parar? Además, los 3 euros que tienden a costar las películas más relevantes son un precio bastante elevado. Pues hombre, no sé lo que costaban en un videoclub, pero puede ser, sí. Sí que cuentan con una tarifa plana mensual, y si optas por la suscripción anual te sale a algo menos de 10 euros al mes. Bueno, eso está bien. Pero el detalle de incluir 3 estrenos mensuales se queda un poco corto. Pues sí. O sea que el problema es que no tiene mucha oferta, aunque el precio parece ser que está bien. Bueno, pues si se ponen las pilas igual. Si es que el problema que deben tener es que las distribuidoras no les dejan, ¿sabes? Bueno, pero si es que ese es el problema. Que claro, es más, claro. Si siempre que sale lo de que van a poner Netflix en España, sale, dicen que no por el mismo problema, porque quieren llevarse mucho dinero las distribuidoras y las entidades de gestión de derechos. Sí. Bueno, aquí sale también sobre Netflix, sí. La llegada de Netflix a España era algo que parecía iba a poner punto y final a este problema, pero su cancelación de forma indefinida invita a un pesimismo total. Claro. Es obvio que hay muchos intereses detrás, en especial de aquellos que quieren mantener sus privilegios, pero el mundo parece que no aprende de sus errores. Basta solo con recordar el caso de la industria discográfica y su estéril batalla contra Internet. Y menciona lo de Napster, ¿no? Bueno, pues que no claro. Nada, etcétera. Bueno, pues no sé. Supongo que... Yo mi conclusión es que sí, que se necesita un sistema de estos, pero también estoy seguro que los que más protestan son precisamente los que nunca ponen un puto duro. O sea, esta gente que me cago en el FBI, no sé qué, porque viola nuestros derechos a acceder a la cultura, digo, no tengas morro, que hoy día la cultura precisamente la tienes ahí a patadas. Quien quiera puede ir a una biblioteca, todos los pueblos tienen una biblioteca y puedes, joder, películas las hay bueno, todo lo que quieras. Pero no me vengas con historias tampoco. Lo que pasa es que tú querías las cosas ya, gratis y punto. Y te han jodido el chollo, chico. Claro, si los hay también con lo de los videojuegos. Cabrones, pues no piensas comprar ningún juego. Pero si tienes la chisma pirateada, ¿qué me estás contando? Ya la risa total es cuando, joder, porque es que mientras sean tan caros los juegos, esta es la típica, es el típico farol. Mientras sea tan caro, yo no pienso comprar una puta mierda. Así que quiero seguir pirateando, porque es que nos vetan el acceso a la cultura. Y estamos hablando de videojuegos. No, pero yo no sé qué rollo hay, por ejemplo, con los videojuegos, pero en Steam, o sea, yo no puedo con que en Steam valga un juego a lo mejor 10 euros, que en la tienda vale el 4 veces más, por ejemplo. Es que ahí está. Ese es el ejemplo, o sea, de lo que... ¿A dónde van esos 30 euros de diferencia? ¿Quién se los está llevando muertos? Bueno, me la suda. No sé... Pues no lo sé, hombre, la pues, distribución también hay, ¿sabes? Todo eso cuesta, no lo sé. Por lo mismo que, pues por lo es lo mismo que las naranjas y los melones. Lo que le pagan al hombre ese sí. Y lo que lo venden en el Mercadona, pues chicos, lo mismo. El Steam es el ejemplo paradigmático de cómo debería funcionar todo esto. Se está llevando un pastizal y no me extraña, porque yo mismo me he comprado un mogollón de juegos, que eso es un sacaperras, ¿eh? Porque y es legal. Claro. Sí, es legal. Pero y eso funciona, pero para eso hay que tener ganas de montarlo y hay que gastarse un dinero en montarlo. Pero, claro. Pero joder que sí funciona, pero es que no me extraña, tío. Porque es que te dicen. Pero qué precio. A mí sí que me extraña, porque claro. Es de las pocas cosas que las han montado con cabeza y han funcionado, macho. Pero es que. Y con precios muy competitivos. Hombre, claro. Los nuevos cuestan pasta. No cuestan a lo mejor tanta pasta como en la. Sí, pero ¿cuántos tienes? Pero, ¿qué catálogo tienes por juegos por cuatro perras? Si tienes millones ahí. Y además independiente, no sé qué. Yo me he comprado. Luego hay ofertas y de todo, sí, pero para eso yo me he comprado por 4 euros cuatro juegos. Vale, que son de hace 10 años, pero que me molaban la Virgen y me lo colo. El Héroes 3, este, claro. O el 4, o no sé cuál tengo ahí, lo tengo por eso. El Freedom Force, que está de puta madre, me lo compré. Me los he comprado por 4 perras, que cuesta 1,5€, 2, 3. Claro. Joder, pues así no me extraña que se estén forrando. Claro, entonces yo digo, ¿por qué no se puede hacer algo así? Digo, con películas y con series. Claro, digo, se puede hacer perfectamente. Digo, el problema es que no se quiere hacer. De hecho, hay las cadenas norteamericanas normalmente suelen colgar, por ejemplo, los capítulos de las series en su página web, pero si yo quiero verlas desde España, no me dejan. Ya. O sea, no. Me dice, usted desde su país no puede ver esto, está bloqueado. Sí, pero... Ahí ya tiene que hacer la tiene trampa, usted que ir y verlo en La Sexta mal doblado y a la hora que Emilio Aragón quiera. Digo, pues hombre, pues no me parece. Cosas. Si te gusta Aguilera Roja y tal... Sí, eso sí. Sí, puedes ver. Yo veía La Pecera de Eva, no me importa decirlo. A mí me molaba esa serie. Y la veía ahí en el Telecinco. Lo que pasa es que ya lo montan mal. Porque lo vas a ver en la web de Telecinco... Y a lo mejor a mitad te ponen publicidad al principio. Y luego, a lo mejor cada 5 minutos a veces, se cortaba y te meten una cosa con la puta tele. Venga, bueno, pues que te den por culo, me voy a otra página. Sí, es que quieren hacer la tele en internet lo mismo. Y no, que no es lo mismo, que no tiene nada que ver, que el soporte es diferente, señor. Me ponen publicidad antes y después, pues vale, pues como en YouTube, cojonudo. Pero que es un que es un desastre, es todo a mí no me poco ganado. A mí me importa que me pongan 2 anuncios o 3 al principio, pero luego no me toquen los cojones. Pero sí hay 2000 ejemplos de esto, vamos a ver, mira, el ejemplo más claro y más... Bueno, un ejemplo claro. ¿Habrá cosa que mueva más dinero en España que el fútbol? No. Pues igual no. Pues igual no, vale. Pues el fútbol en España es un puñetero desastre a nivel de comunicación. Vamos a ver, tú, en cosas bien montadas, como por ejemplo la NFL, el fútbol americano, tú puedes entrar en la web de la NFL. La NFL para la colación. Claro, coño. Pero es que es el ejemplo más claro de vamos a ver, el deporte es un espectáculo y es un negocio y queremos ganar dinero con él. ¿Vale? Pues lo montamos para ganar dinero. Tú en la web de la NFL está el partido en marcha y puedes entrar y puedes ver todo lo que está pasando. A los cinco minutos de producirse la jugada, tú puedes ver el highlight ahí en directo. Puedes, luego aparte, pues pagas un dinero al año y puedes ver los partidos por internet, pero bien vistos. Aquí, macho, tú acaba la jornada y tú no puedes ver los goles en ningún sitio. Es verdad. No. Ahora se queda... tú no sabes cómo va, tienes que entrar en el Marca o tienes que entrar donde sea. Y hacemos el intento de echar a las radios de los estadios porque la radio, de ahí no estamos sacando pasta. Exacto, como el negocio va tan bien, tiramos a las radios. Que a mí, bueno, eso a mí también, que se jodan un poquito también, ¿eh? Que ahora van denunciando un canon injusto. Ya. Cuando no hace mucho, iban defendiendo otros. Pero bueno, vale, bien. Me parece mal. Pero es que es así. Tú qué ganas, coño, montarlo bien, si la tecnología existe para montarlo bien. Si se puede hacer. Pues hay que tener ganas de hacerlo. Y hay que gestionar unos derechos bien gestionados. Lo del fútbol es un descojón. Idea. Lo del fútbol aquí es un descojón. Lo del deporte claro, si esto que es ya se supone el paradigma del profesionalismo ya funciona mal, pues entonces, ¿qué le puedes pedir al resto, macho? En fin. Es un desastre, todo. Pues nada. Ya vamos a hacer. En fin, sigamos. Bueno, otro ejemplo de esto de negocios de estos por internet, me estoy acordando ahora del Spotify. Claro. Y del mezclar churras con merinas, porque cuando dijo el Spotify, mira, ya no podemos dar soporte gratis por lo que sea, ni siquiera va a tener que ser por pago, hubo muchos que, otra vez más, se cagaron en sus muertos. Hijos de puta, no sé qué. Pero vamos a ver, ¿cuánto cuesta el Spotify? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo sabéis? Estábamos hablando de 10 euros al... 10 euros, ¿verdad? Eso es lo que me sonaba. 10 euros 8 euros al mes o una cosa así, tío. Estos gilipollas, esos gilipollas que se quejaban tanto, son los mismos que en los comentarios estos típicos... Dicen, no, es claro, los discos son tan caros. Perdona, pero a mí 10 euros no me parece caro. Yo no los pago porque, sinceramente, yo ya no escucho música. Pero no, si me hubiera pillado con 18 o 19 años, hostia. Ya lo creo. Pero ahora yo, no. Yo quiero algo así, pero con películas. Y entonces sí. No, a mí me tienen como cliente fijo. Bueno, ahora no tengo un real. Pero vamos, supongamos que estuviera en situación normal. Sí, lo pagaría. Sí, no. Pero me pasma la de gente que se queja porque se han quitado gratis. O sea, esa gente a mí que no me venga con historias. Lo que quiere es todo ya y gratis. Y tiene mucho morro. Y de esos hay la hostia. No, pues, mira, pues si no podrían sostenerlo así, no podían sostenerlo así. Paga los 10 euros al mes, que tampoco es tanto, tío. Y ya está. Pero luego no me vengas quejándote de que es que los discos, qué caros son. En fin, no sé, yo nunca he entrado en Spotify. Nunca me hice cuenta ni nada. Yo os digo que... Yo poco, la verdad, porque como para Ubuntu, para Linux estaba la cosa un poco mal. Ah, no. Sí, yo sí que lo usaba, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no sé, yo en mi caso no escucho tanta música como para que me compense cuenta, pagarlo, ¿no? Vale. Para como para cogerme una cuenta, y entonces cuando le quitaron la, bueno, cuando dijeron de ponerlo de pago, la versión gratuita que dejaron te pone unas restricciones de tiempo mensuales, te meten un anuncio antes y después de cada canción... Y no sé, ya digo, mira, es que para estar escuchando a Melendi, o sea, para escuchar a Motorhead y que me pongáis a Melendi en medio, digo, prefiero irme a YouTube y ver los vídeos en YouTube. Ya, bueno, pero bueno. Entonces, claro, pero en mi caso porque no me compensaba coger vale, una cuenta. Vale, pero que no te ciscas en esto, oye, que es un negocio, harán lo que quieran, macho. Claro, eso es lo que yo digo, es como ahora que iban a cambiar, me parece, la normativa de Twitter... Para poder censurar según qué tipo de cosas. Y se lió ahí y digo yo, pero vamos a ver, si no os gusta Twitter, ¿te hace otro? Iros a otro sitio. O sea, es que Twitter es suyo, es privado y se lo follan cuando quieren. Pero ¿qué problema hay? ¿Se hace otro Twitter? Claro, digo, si no os gustan las normativas de Twitter, pues iros a otro servicio. Digo, es que no entiendo, o sea, la protesta cuál es. Si es un negocio privado, pues ellos ponen las reglas que le parece. No. Y luego tú eres libre de aceptar o no. Ya había un Twitter blockout, ¿no? Sí, algo así fue. Un día se propuso ahí un día sin tuitear como protesta. Sí, un sábado. Que yo lo pasamos todos por el porro, yo por lo menos. Porque yo entiendo. Yo que no lo hice porque yo los fines de semana suelo entrar poco, la verdad. Pero es que es muy sencillo. En el Twitter, ¿cuál es el problema? Bueno, se puede hacer un clon. ¿Vale? Y entre semana tampoco. Y el tiempo que se tarden los usuarios que estén descontentos del Twitter original, ¿vale? Al otro. Es lo que. De todas maneras, es que aquí tenemos mucha manía de que cuando salen las cosas creemos que salen de la nada y nos las apropiamos como nuestras. Aquí en España sí, mucho. Mucho, es que no reconocemos. No es nuestro. Nos sí, hemos metido ahí, hemos hecho una cuenta, pues tendremos que acatar las normas que nos pongan y si no, pues nos vamos y ya está. Somos unos comunistas cojonudos para lo que es la propiedad de los demás, ¿verdad? Eso es verdad, ¿eh? En España protestamos mucho por todo, por todas estas gilipolleces. De hostia, es que me han quitado esto gratis, me han quitado. Y luego lo importante, nada. Ah, luego lo importante, nada, hombre. Es verdad. No. Al final vamos a ser como nuestros políticos, ¿no? Como nos gusta lo ajeno. Eso es. Y cuando no se protesta, o sea, es que al final. Y mira, ya que hablas de políticos, como ya llevamos un ratito con este tema, si queréis, para que no se alargue tampoco demasiado, podemos pasar un poco a lo que decíamos al principio del programa, que estos últimos 15 días han sido intensos en lo que a noticias se refiere, y tenemos ahí un montón. Entonces, bueno, pues está el caso Contador, el paro. Lo del amigo Camps, el amigo de Nacho Nebot, no me saquéis el tema, el juez Garzón, bueno, pues un poco el tema que os guste. Mira, antes de empezar el programa estábamos un poco hablando de Contador, el dopaje en España, los guiñoles, pues si queréis podemos darle un poco por ahí también. Bueno, por el que queráis. Venga, sí, por ahí, vale. No, bueno, pues... caso Contador y la famosa chuleta, el chuletón. El chuletón, José Chuletón. Bueno, ¿cómo veis el tema? ¿Se dopó, no se dopó? ¿Lo veis bien, lo veis mal? Rubén, que te veía. Yo es que aquí la peña se ha levantado en armas. Con todo esto, yo no tengo por qué defender a este paisano, sinceramente, porque sea de España. Mira, no sé si se ha dopado, pues mala suerte. De todas formas, es muy sencillo. Dice la gente, no, es que lo han condenado sin pruebas. No, falso. La prueba hay. Se ha hecho un análisis y se ha dado positivo. Ahora tienes tú que demostrar que viene de por otro lado. Ellos lo que decían, voy a hacer un poco de abogado del diablo, lo que decían los defensores de Contador era que... No, un momento, si el abogado del diablo en este caso soy yo. Que por otras cosas no, pero por esto a lo mejor tengo que exiliarme porque somos así de gilipollas. No, bueno, pero sobre todo lo que decían era que es verdad que él demostró que tenía esa pequeña, porque era muy poco, sí, el 0,000, vale, sí. Ese famoso 5 en sangre y tal, pero tampoco habían demostrado que se dopara a posta, ¿no? Era lo que decía. Ya. Tampoco quedó demostrado de que él lo hiciera ya, pero vamos a ver. Que lo estaba haciendo. Creo, es lo que ellos dicen, claro. Pero creo, por lo que he leído yo, que la cosa es que, coño, a ti te detectan, lo que sea, vale, sí, que era una puta mierda, pero se ve que estaba dentro de los límites de lo prohibido, ¿sí, no? Pero han detectado, tío, ahora tienes tú que demostrar que no fue voluntario. O sea, la prueba está ahí. Ellos no tienen por qué demostrar que te has dopado. O sea, a mí dime de dónde ha salido esto, si no, doy por hecho que le has dado ahí a los ciclines. A los ciclines, pero no de bicicleta, a los otros. Que, no sé, es que aquí, joder, es que nos hemos puesto en armas, nos da por esto. Porque para esto sí nos da, ¿sabes? El patrioterismo, para esto sí. Otras cosas no. Y no sé, pues igual a lo mejor hay que callar más la boquina, ¿sabes? Porque eso de que es muy fácil decir, no, es que los franceses no tienen vida. Bueno, sí, a lo mejor sí, sí, seguramente. Pero, oiga, es que yo... No sé de qué. Eso digo yo. Pues eso, de que llevan no sé cuánto tiempo sin ganar un tour y tal. Sí, de eso algo hay, es cierto. Pero, sí, vale, mejor, pero... ¿Sabes? Que porque Contador se vaya a tomar por culo, Francia no va a ganar un tour. No. A ver. Muchos tenían que, antes de que ganara un francés. A ver, a mí lo que no me vale es que me venga un payo, no sé quién vino una vez. Bueno, lo he escuchado de varios. De Bisbal, por ejemplo. Pero bueno, no sé por qué me vino Bisbal, pero... Joder, es que me pones un ejemplo, no, también. Es que es inocente, porque se nota que es sincero. Oye, comprueba esta nota. Claro, claro. O sea, me quito el sombrero. Y eso lo he oído, ¿a quién se lo oí? Pues aparte del Bisbal, sí, bueno, sí, en sí, fin, sí, sí, Sergio Ramos, Bisbal, ahí. Están ahí. Eso no va, pero ¿a quién más se lo oí? Pues espérate, al presidente de Cantabria, al anterior, al Revilla, a no sé quién más, bueno, unos cuantos han dicho eso. No, es que se le nota que es sincero, se le ve en los ojos, en la mirada, claro. Tiene la mirada limpia. Claro, claro. Va, bueno, pues entonces se acabó. Caso sobreseído, no mejor. Claro, claro, claro, por supuesto. Es que ese es el tema. O sea, tú coges ahí un asesino y dices, no, pero se le ven los ojos que tiene buen corazón. No, hombre, que es sincero. Y luego, un artículo que habían escrito en la página definitiva al respecto, dicen, y cuidado, porque es que el contador dice que si la drogaína venía en el... ¿En el chuletón? En el chuletón resulta que era de venía de Salamanca o de por ahí. No, no, de Irún. Ahora de Irún, joder, yo he oído que de Salamanca. Ah, vale. El matadero de Salamanca. No, o la carnicería, oí yo. La carnicería era de allá, de Irún, pero la carne igual venía de... Sí, el matadero venía de por aquí, de Castilla la Vieja. Ahí va. ¡Ay, Castilla la Vieja, qué grande! Bueno, y macho, a mí en su momento me pareció grave y digo, hostia, ¿qué me estás diciendo? Que meten mierda en la carne. Que vamos todos dopados, o sea, nos está diciendo que va toda España dopada. Claro, no, es un problema alimentario, claro, de primera magnitud. Pues no, yo me quedé así un poco con odio, a ver si ahora resulta que meten sustancias prohibidas en la carne. Y fue el TAS, ¿eh? ¿No? Sí. Los que dijeron que eso era muy improbable porque los controles de todo esto, de calidad de salud alimentaria, en España eran muy estrictos, que era muy improbable. Bueno, pues eso es lo que decía el TAS. No lo dijo ni el presidente del gobierno, ni el ZP que escribió en el Marca, no, no. Todos ellos defendían a Contador. Claro, con el peligro que eso entraña, macho, que aquí viene el turismo y tal, y es que no estás desmintiendo que se le eche mierda a la carne aquí, que, con tal de defender a nuestro Contador. Y eso pero es que macho. No, pero está claro, eso es un análisis coste-beneficio. A ver, ¿qué es más rentable a efectos de tal? ¿De salir en la predica? ¿Defender a Contador o defender a la carne? ¿Defender a Contador? Vamos a ver, macho, que es que eso no me vale. Es que, de verdad, que somos tontos. No me vale, tío. Las cosas, claro, yo no sé si es culpa, que igual no lo es, ¿sabes? Pero yo no tengo por qué defenderlo a capa y espada, porque sea español, ni hostias. Es que eso... No, pero es lo que hay. Pero es que la peña se... No sé. Si están armando. Hasta por unas chorradas... Claro, llevan toda la semana armando follón por lo de los guiñoles franceses. Coño, pues ¿a poco que los guiñoles franceses sean la mitad que eran los españoles? Pues claro que habrán dicho barbaridades. Joder, los españoles también, metían barbaridades. Vamos, yo no veo a Bush, por ejemplo, denunciando a los guiñoles de España. Y salía y le ponían a parir bien. Joder, y la cabra de la legión. Independientemente de que a mí me parecieron tremendo gilipollas. Pero, ¿sabes? Joder, y a Van Gaal, y a el otro, y... Claro que sí. Y además, otra cosa, que los guiñoles franceses también pusieron a parir en su momento a otros, a sus deportistas, cuando también los pillaron en un renuncio de esos, Pero eso, bueno. No sé. Esto creo, sinceramente, a mí me da las. Reafirma en lo que digo. Hombre. Esto es circo y pan. Y el circo entra en la trama. Más de lo que. Hoy en día el circo es el deporte. Oscar, el que tienes en la cabeza, por ejemplo, entra como un torero. Porque le están ahí tocando la patria. Te decía en un artículo del País, que os había comentado antes de empezar a grabar, que dice que nadie se engañe aquí, allá y dopaje. Claro. Y pone, el positivo de Alberto Contador hace estallar el populismo patriotero, que es lo que decía yo también. A un lado y otro de los Pirineos se miran con recelo mientras los deportistas se convierten en símbolos intocables. Según el artículo, según dicen aquí, lo que pasa en España, resumiendo, vamos tan de puto culo. Que para algo que nos va bien, si ahora descubrimos que lo hacemos con trampas, hostia, igual nos da algo, ¿sabes? Entonces miramos para otro lado y es muy probable que vaya por ahí. Con esto no quiero que o Cristo de repente se dopen y, ¿sabes? Porque también había no sé quién, un franchute por aquí, no sé. Entramos ya en el axioma de que los franchutes son franchutes, ¿vale? Y cuidado con ellos. Pero bueno, no sé quién decía por ahí que es muy sospechoso que de la noche a la mañana haya tanto éxito en el deporte español. Oiga, no es verdad que es de la noche a la mañana, Los que tenemos una cierta edad, ¿verdad? Sí. Hay una edad, dilo, sí. Rubén. Pero hemos ido viendo. Vivido las miserias del deporte español. Claro, hemos ido viendo cómo en los 80 y en los 90, sobre todo en los 90, empezó poco a poco la cosa, porque el tenis, los éxitos del tenis no empezaron con Nadal. Pues es que ahora nada la pasa, claro. Vale, pero... Uno de los puntos de inflexión fue las Olimpiadas en Barcelona. Ahí nos empezamos a tomar en serio, pero no creo que de repente, ¡hala! Todo Cristo se dopa, tampoco es eso. Hombre, más que a tomar en serio, ahí empezaron a invertir dinero. Sí, es que no había... Pero básicamente... me refiero a tomarlo en serio, Nacho, en el sentido ese de meter dinero y las becas y todas estas historias, ¿no? Que se da... profesionalizarlo un poco, etcétera. Porque hasta entonces, pues ¿qué? Pues fútbol, baloncesto, cuando... No, pues por generación espontánea. Te salía uno bueno porque, sí. Mira, porque sí. Y ese arrastraba un poquito y tal. Y si tenían suerte de que mientras duraba el efecto de este te salía otro, pues ya enchufabas dos. Y ahora está un poquito más... Pues yo qué sé, pues... Aparte que el éxito llama al éxito, eso está claro también. Sí, bueno, claro. Cierto. O sea, que no es de la noche a la mañana. Antes de Nadal estuvieron otros. Estuvo Bruguera, ¿verdad? Y otros por ahí. Sánchez Vicario, ahí. Claro. Ay, claro. Que siempre estaban ahí, que siempre perdían al final, sí. porque eran malos, coño. Pero entrañables, joder, pero entrañables. Y poco a poco, y es verdad, sí, es verdad que hubo un salto cuántico en ese sentido de los 80 a los 90, yo me acuerdo que se notó. En todos los sentidos, no solo en el deportivo. Que yo, para mí, entramos en la era moderna ahí en los 90. Antes éramos un país de mierda. Ahora solo de mierda pequeña. De mierdecilla. Pero es verdad, antes era peor. Por eso que me río mucho cuando dicen, no, de los 80, ¿qué años? Bueno, sí. En fin, depende. Y bueno, yo qué sé. Ahí luego por aquí también venía, que era un poco sospechoso, pues que Nadal y Djokovic hayan estado ahí en 48 horas, pues 10 horas, dando ahí raquetazos y tal. Porque entre la final que se echaron ahí, que no sé cuánto tiempo se echaron. 6 horas casi de final. Sí, y 48 horas antes habían jugado la semifinal. Digo, bueno, yo ahí ya no me meto porque no hay pruebas de que se hayan dopado. No, hombre, pues... No. ¿Sabes? Tampoco nos pasemos. Pero bueno, yo sé que entiendo, claro, que es su trabajo. Dice, bueno, pues hacemos aquí una... una proyección de decir, bueno, pues si el contador es todo Cristo. No, bueno, pues tendrás que... El contador, vale, se le pilla un positivo. Vale, sospechoso. Pero los demás... Pero los demás no tiene por qué, claro. Es que no eso sé. Sí que lo hace mal, sí. Que... A mí no me parece sospechoso que un partido de tenis dure 6 horas. Si es que es lo normal, o sea, es que entrenan todo el año para eso. No, no lo sé, es que yo no lo sé. Aparte que tampoco es ahora la primera vez que se lleva 6 horas en un partido de tenis. Sí, claro. Ha habido partidos largos en la historia del tenis, ¿no? Sí, sí, además que hace poco hubo uno entre dos tenistas que son del montón, vamos. Sí. Que duró, que no sé si fueron 10 horas o más, no es un disparate. 10 horas, yo me dejo perder, tío. Te digo, venga, gáname, tío, pero que le den por el culo a esto. O sea, Dios, no sé, quiero decirte que nos critican que aquí hay poca transparencia, para variar, porque aquí hay poca transparencia para todo. En esto de los dopajes y que se mira para otro lado y se hacen... Porque sí, hay poca, pero bueno, vale, como en todo. Tendríamos que mirarlo más, seguro. Pero de ahí a que a todo Cristo se dope, pues tampoco. Claro. Por ejemplo, como dice Nacho, aquí en la Liga Española, es cierto que, bueno, igual estamos aquí en casa, bueno, pero por ejemplo Nadal pasa controles antidoping por todo el mundo, incluido Francia. Y es al primero que le han metido en el saco. Oye, que este señor ha ganado el Roland Garros 6 veces o 5, las que lleve, y los controles los hacéis allí. Campeones, o sea, que tampoco... Y con el público en contra. Claro. Pitando ahí, que eso lo he oído yo, ¿sabes? Bueno, sí, pero yo creo que también, en parte, no es porque sea español, es porque están hartos de que gane siempre el mismo, y yo también eso lo entiendo. Anda, que aquí no lo pitaríamos ni nada. Si ganara esto del dopaje tengan razón y que tendríamos que parecernos más a ellos, a los franceses ni a los... No, pero, sí, pero que tendríamos que ser... Histórico por antonomasia. Esos, los ingleses... Y Marruecos. Todos. Así que nada. Que no sé, he leído por ahí. Que yo no he leído el acta ese marra, pero he leído en algún artículo. Pues eras el único. Porque los periodistas, estos que no se leen nada, lo han leído todo, macho. No sé qué se lo han leído. O dicen que se lo han leído. Que hablo sin tener ni puta idea. Otros hablan y encima. Bueno. No, pero tiene que parecer que. No. Ya. Lo que decía yo, que. En un blog por ahí leí que es ese tío, sí, se leyó el famoso acta este. Yo no voy a confiar en que efectivamente dice la verdad. Decía que, a ver, al contador también se le encontraron niveles de plástico en sangre más altos de lo normal. Es que, ¿sabes? Que es que yo no... Joder, es que yo qué quieres que te diga, chico. Es todo muy sospechoso y muy complicado, tío. Muy complicado todo, muy complicado. Sí, yo no te digo que no. Igual es inocente, pero dice, es que lo haces tan difícil. Puede que lo sea, pero las pruebas... que ellos tampoco dicen que sea culpable el culpable, pero se tienen que tirar se tiraron por las posibilidades, que es más posible. Otro argumento, esto o esto. Sí, otro esto, argumento esto. Que sacan a su favor es que pasó con éxito la máquina de la verdad. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Pero estaba Julián Lago o no? Sí. Y dijo, es que si Julián Lago no me vale, ¿eh? Dijo, y si no, Dios me parte un rayo y no se le partió, ¿no? No te jode. Eso, vamos, mi credibilidad. Eso no me vale. Eso es una tontería. Total. Entonces, yo qué sé. Es culpable, no lo es. Yo, desde luego, porque es español, sencillamente no lo voy a defender por eso. O sea, eso a mí no me dice nada. A ver, a otros que yo qué sé, que sean más patriotas, pues a lo mejor... Ah, se le ve sincero. Yo como soy una patria, un mercenario y mierdas, pues... Y un comunista. Claro. Pues, se le veía sincero a Contador. Sí, pues, pero es que eso lo has dicho mucho. No, tenía ojitos de persona. Es que tiene la mirada limpia. Digo, ah, vale. Pues ya está. Bueno. Hombre, hay algunos que por lo... También es verdad que hay algunos que ni siquiera tienen la mirada limpia, que ya empezamos mal. Es que eso no... Yo, en fin, no quiero señalar, pero... En fin, yo qué sé. Y luego la peña para mí se han mosqueado de más. Pero es que no sé dónde está el problema, quiero decir. Da un positivo. Bueno, pues ahora él tendrá que alegar que ese positivo no es por drogarse. Y ya está, ¿y qué pasa? O sea, es que no entiendo, o sea, porque el levantamiento popular, porque un tío ha dado positivo en un control antidoping, en un levantamiento popular. Sí, luego nos la meten pues drogada sí, con otras cosas y no pasa nada. Y no pasa nada, o claro, sea, no entiendo. Ejemplo... Además que ni siquiera... Porque si dijeras una razón de un patriotismo desaforado, pero es que Contador no corre por España. Contador correrá para el equipo que le pague, que no sé cuál es, y que probablemente ni siquiera será español. Ya, no, no era español. Era kazajo, ¿no? No era del... Entonces, Contador corre para Contador, o sea, no corre para España. Entonces claro, tampoco entiendo el patriotismo. Yo desde que se retiró en Durán que no veo ciclismo. Yo lo único que he visto mal, a mí si se dopó y perfecto, y le tenían que haber sancionado en su día. Yo lo que he visto mal es lo de... todo el trámite que han utilizado, el tiempo que han tardado en sancionarle y todas estas cosas. Creo que se ha hecho más rápido. Y luego, claro, como le han sancionado y lo hacen con efectos retroactivos, o como se diga, ¿no? Pues, claro, le han quitado el giro que ganó, que ahí pasó todos los controles pertinentes y todo lo que ha ganado después. Eso sí que lo podríamos discutir. Hombre, sí que es verdad que para porque hacerlo... si luego tú vas a correr el giro, te hacen los 200.000 controles, que encima le hicieron más de lo normal, porque como venía de atrás de estar ya en el punto de mira, y oye, chico, y no has dado ninguno, pues lo has ganado de manera legal, pues para ti. Pero claro, se lo han... Hombre, sí que es verdad que para la sanción que le han puesto, que es la que le iban a poner a los 5 minutos de saberse el tema, haber claro. tardado 2 años, me parece un poquito fuerte. Claro. Pero bueno. Eso sí se podría discutir ahora. El otro, pues chico. La rapidez de la justicia, que parece ser que es igual en todos los países del mundo. No, no es solo aquí. Me alegro. Sí. Coño, mal de muchos, etcétera, etcétera. Ahí vi que sí, Rubén. Pero yo no voy a decir no, es que es inocente. Así porque sí. No, pues no, mira, chico. Todo apunta a que no. Así de simple. Es que yo no tengo que creerme nada. Yo me das los hechos y todo apunta a eso. Que luego a lo mejor es inocente, ¿eh? Pero hay muchas posibilidades de que haya algo. De que no lo sea. Bueno, tío. O sea, ya está. Y si por eso tengo que salir de España, porque por otras cosas no, pero por esto sí. Antes te tenías que irte por comunista o por cosas de esas, porque querías mejoras más o menos acertadas en la sociedad. Ahora ya no, hombre, eso ya pasa de moda. Sí, mucho mejor esto. ¿Dónde va a parar? Hombre, claro. Bueno, pues no podemos dejar pasar tampoco la oportunidad, y más teniendo a nuestro gran Nacho Nebot aquí, de hablar de... No, lo hagas. Vamos de sentencia en sentencia, Nacho. Y ahora vamos con la sentencia de Camps. Y yo solo tengo la de lo de la sentencia. La de el super mega hiper ultra juez Garzón. Mira, yo solo tengo que decir que... Bueno, vamos a empezar con Kainz primero. ¿Cómo lo ves? Quizá declarar... Lo veo, pues no que... culpable, ojito, No culpable. Pues bueno, pues que la gente tiene los dirigentes que se merece. Claro. Exacto. Yo ya no digo. Punto. No, yo no me sorprende. Punto. Acorde. En Valencia llevamos desde el año 95... gobernados por unos señores que nos han dejado en la ruina más absoluta, y el que no se lo crea, pues que le eche un vistazo a todo lo de Valencia, porque no es casualidad que la CAM haya necesitado que la rescaten, el Banco de Valencia haya necesitado que lo rescaten, y Bancaja, ahora Bankia, va a necesitar que lo rescate primero Caja Madrid y luego la Caixa, que eso también va a tener mucha gracia, ver Bancaja en manos del oro catalán, pero bueno, eso me estoy adelantando ya. Y eso, pues nada, pero siguen gobernando con mayoría absoluta, seguimos igual, y luego sale no culpable, pues muy bien. Pues, claro. ¿En lo que queréis? Pues es lo que tenéis. Disfruten de lo votado, que dice un amigo mío. Sí, Hombre, el jurado popular ese Marras ya se puso un poco... siempre se pone entredicho, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿no? Sí, cuando sea una sentencia que no te cuadra, pero bueno, un juez también... Los jueces también sí. La cagan igual. A mí tampoco me vale la idea de que es que el jurado popular o el juez o lo que sea. Y aquí la puede cagar cualquiera. Pero el tema es ese. Si es que, y bueno, y hay colegios que no cobran... Y no hay calefacción, hay van a tener que chapar guarderías. Bueno, bien, bien, vamos bien, disfruten de lo votado, señores. Continúen, circulen, aquí una persona. Yo, a lo que dice Nacho, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y mira, todavía lo hablaba ayer con unos amigos y yo soy ahora mismo también uno de esos perjudicados por todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Porque también estoy al paro también y todo este rollo, pero estoy feliz. Estoy feliz como no he estado feliz en mucho tiempo. Es un poco raro decirlo así, pero estoy encantado de cuando sale el Mariano a dar sus cosas y de ver esta, digo, joder, encantado. Encantado de la vida, de tomar por el culo. No es lo que queríais, pues tomar por el culo. Yo soy el perjudicado, pero que os jodan a todos. Y el que me viene ahora y me cuenta una milonga de estas y sé que les ha botado, le meto caña que no puedo más con mi vida. Por el culo, claro. Es que no queréis PP o PSOE, pues tomar PP o PSOE ahí hasta reventar, a ver si ya se nos va, ya está, es así. Está. Yo qué sé, yo esto no tengo nada que comentar. Bueno, no me sorprendió tampoco, Iván, vale, pues muy bien. Pues no, acorde, no sé. Como ya sabéis, yo ya tengo la cabeza de aquí a un año clavado, más o menos, bueno, en marzo. Tengo que mirar a ver si me puedo ir o no de España, sí. A ver si puedo coger las prácticas y largarme a otro país. Y eso, en eso es en lo que estoy, o sea que a mí por mí le puede ir algo, bueno, todo, me da igual. Bueno, pero yo creo que no le ha sorprendido a nadie, quiero decir, que salga no culpable, o sea, es que... No, hombre... No creo que haya nadie que se haya despertado, haya cogido el periódico y se haya echado las manos a la cabeza viendo que le han declarado no culpable, porque vamos, yo creo que era... Es que, lo claro, que, es que eso es lo más triste de todo, que todos ya teníamos asumido que no le iba a pasar nada. Es lo que estábamos hablando antes de la falta de consecuencias de las cosas y de la impunidad, claro, o sea, es que al final ya, ¿para qué vas a disimular si te da igual? Pero ya está, si somos los primeros que nos parece bien. Por cierto, a otro que no le va a pasar nada es a Urdangarín. Urdangarín. Yo lo tengo cada día, lo tengo más claro que se va a ir. Pues claro que no. Saldrá alguien. Es que, no sé, ahora se dopará Contador otra vez y distraerán la atención para que no se hable nunca más de Urdangarín. Claro que y no. Ya está. Hostia, no sé. O empurarán al juez, que ya están empezando. Sí, es verdad, están empezando ahí porque... Aparece la Casa Real, quería no sé qué información. Me dijo que hostias. La Casa Real, me cago en 10. Como siga así, no sé. Pero joder, si nuestro rey dijo en ese magnífico discurso que da todos los años, el 25, que todos somos igual, ¿no? Sí, que sobre era... todo él. Mira la Constitución lo que dice. Pero unos somos más iguales que otros. Claro. Claro, no, la persona del rey es inviolable. Supongo que para seguir la estela del generalísimo. Claro. Por cierto, que siempre están diciendo que, uy, ahora se ha disuelto ETA, qué bien, la última lacra del franquismo. No, perdone, la última lacra, si acaso será el rey que nos la puso esa. De verdad. Sí. Pero de eso no se habla. No, hombre, es que hay dos cosas. No, eran una panda de paletos. Como no era Franco también, paletos de sus paletos. Yo, es verdad, yo los paletos no los aguanto, ni de España ni de mucho menos provincias chicas, imagínate. Bueno, pues vale, eran una panda de gañaneses, yo qué sé. Vale, no los puso ahí Franco, al rey sí. Pero de eso no hablan. No, claro que no. ¿Sabes qué? En realidad yo... Perdona. Sinceramente, ni en contra ni a favor del rey, pero habría que ir a la democracia. 23F. ¿El qué? Bueno. El rey salvó la democracia, el 23F. Mira, el 23F, esas conspiraciones, que se las cree mi madre. Bueno. Yo para mí el 23F es el 11M de los izquierdosos. No sé. No sé si será verdad. Para mí, ¿eh? No sé. Mucha conspiración, mucho rollo. Yo es que... Tanto cosa, tanto rebote, tanta cosa rara de estas de conspiración, de que pasó esto, pasó lo otro, yo no me la suelo creer. Que estaba en picado o no, bueno, pues como no hay pruebas, pues... A esa joderse. Pero me da igual, eso no es el tema. El tema es que... Yo creo que el tema es que cuando este se acabe ya, como broma, está bien, ¿no? Sí. Pues me da que no. Yo no, sé, yo creo, no, no sé. A ver, yo creo que no. A ver, a mí el reino me molesta, a mí. Pero, a mí sí. Pero sinceramente, no pueden hacer lo que les hagan los cojones, que es lo que están haciendo. Entonces ya sí me molesta. Coño, por eso digo que me molesta. Por eso, ¿sabes? Porque la transparencia esta que ha sacado de repente, bueno, sacó las cuentas así, de aquella manera, como ya me imaginaba que iba a pasar. ¡Hostia! Se ocurrió ahora. Después de cuántos años, espera, 1975, Así que son 37 años. Y de repente, hostia, vamos a sacar las cuentas un poco. Vamos a sacar las cuentas. Sin dar cuentas de nada. Pues yo te digo que yo, cuando se acabe este, ya será en plan de, bueno, va, ya nos hemos reído, ya hemos hecho la broma, jiji, jaja, ala, vale, va, circulen. Ya veremos. No lo sé. Mira, tengo curiosidad. A ver cuando palme este tío, ¿qué pasa? Hombre, yo sospecho que no va a pasar nada, pero yo bueno. Es que, Nacho, esto ya lo hablamos. El problema aquí, con lo de la República, es que se asocia a comunismo y a cosas de esas. Vale, pues eso es... más que coger esa bandera, entonces... Es que la incultura es lo que tiene. Claro, pero es así, o sea... Sí, es lo que son, tú la bandera republicana normalmente la ves con la de la hoz y el martillo, o sea, son cuatro. No hay que decir republicano. O sea, tú en España le llamas a un tío republicano y lo está llamando rojo. Sí, es que ahí está. Vete a Estados Unidos y verás qué risa. Claro, efectivamente, vete a Estados Unidos. Es que ahí está, y ese es el problema. Entonces, o a Francia, si es que no hay que irse a Estados Unidos, en Francia, coño. O sí, eso. Está ahí al lado. Mientras se asocie republicano a comunista, que no sé por qué, porque que yo sepa, el Partido Comunista no gobernó en la puta vida durante la República. No, señor. De hecho, eran cuatro matados, igual que la Falange. Y fue estallar la guerra civil y ambos empezaron a crecer. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo la saqué hace ya tiempo. Que ese tipo de cosas solo medran en la violencia. Aquí, pues gobernaban partidos normales, o más o menos normales. Los socialistas, los de la CEDA. Bueno, vale, conservadores. Pues más o menos como ahora, pero más, sí. Más radical de aquella, claro. Si ves que todo eso está envenenado ya. Pero no, y mientras sea así, chico, pues no sé yo si lo de la República acabará. Porque a mí lo de la República solo me lo sacan los cuatro, es que solo hay cuatro, tío, cuatro comunistas. Y luego, eso es mentar a la bicha a todos los otros. Sí. Del inmundo, de la razón, de tal. Uy, que nos van a... Que vienen los soviets. Digo, no, oiga, se va el rey, ¿sabes? Nada más. Ya está, sí. Ya se fue una vez. ¿Sí? No pasó nada. Bueno, pasó, pero... Joder, sí que pasó, Rubén. Sí que pasó bastante. Pasó, pero no... La última vez que tiramos a un rey la liamos pardísima, macho. Pasó, pero no tenía por qué haber pasado. Pero bueno. Eso sí. A mí me pusieron la excusa de que había que salvar de España, pero a mí nunca nadie me dijo de qué cojones había que salvarla. Exacto. No, si es que al final va a ser eso, tío. Es eso. No sabemos estar sin rey, macho. No sabemos estar sin... No sé. Ya veremos. Sin que nos mangoneen. En fin, independientemente de eso, Lorenz Algarín, pues sí, no le pasará nada. Y la infanta no declarará, a pesar de que la asocia y de que... Bueno. Pero es... No, ya se encargará. Nada, vale. Yo no te digo que igual no sabía nada, pero igual... Ya se encargará alguien de comerse el marrón, tú tranquilo. ¿Qué? Ya se encargará alguien de comerse el marrón y luego... Le tendrá un accidente. Pero, eso, el tema, Pero si es que a mí lo que me llama la atención es qué necesidad tiene, por ejemplo, Urdangarín. Ya te digo. De mangar, o sea. Claro. Que mangue Nacho Nebot, pues todavía. Claro, coño. ¿No? Pero que mangue Urdangarín, que está casado con la hija del rey, macho. Que tiene pasta que le sale por las orejas y que vive como quiere. Que además él pero tendría sí que... su propio dinero, de porque él fue un jugador de balonmano bastante. Sí, pero el balonmano no da dinero. Hombre, pero tampoco. Pero jugaba en el Barça, o sea, sus ahorrillos tendría, vamos, digo yo. Sí, además yo creo que era de familia, sí, bien, ¿no? Sí, claro, entonces, o sea, un tío que tiene dinero, o sea, ¿qué necesidad tiene de tangar más dinero? Coño, pues por lo si que no le va a faltar todo... de nada, siendo el marido de la princesa, no le va a faltar de nada. Si es que la reflexión yo creo que no es esa. La reflexión es, ¿y por qué no va a robar si no le va a pasar nada? No sé, pero todo esto... Claro, ¿sabes? Es que funciona así. Todo esto, macho, no sé, la salud democrática de aquí, de España, parece que se está resintiendo, ¿eh? Llamadme suspicaz, pero... Ya mucho tiempo. Pero, joder, es que aquí todo el mundo hace lo que le sale, los huevos. Luego, claro, la peña sale a protestar porque está hasta... Pero si estamos en un país. Y todos somos unos comunistas, es que la hostia. Vamos a recordarlo. No hace mucho, un señor que tiene mucho dinero, que puede ser de los tíos más poderosos de España, que es Emilio Botín, tenía que haber ido al talego. Tenía que haber ido al talego, por mangui. Condenado y sentenciado. Sí, ya. Y no fue. Porque porque el gobierno le hizo un indulto especial. No era Botín. Era Botín. ¿Te refieres a lo de hace unos meses? No sé si era Botín o al segundo de Botín. Pero Botín también... El segundo o uno de ellos. Vamos, no era Botín. Era... no me acuerdo el nombre. Sí, pero era un directivo de... Era el segundo. ¿Y no fue a la cárcel? Sí, eso fueron los socialistas, sí. ¿Conste en acta? Quiero decir que... Es lo que hablasteis vosotros. Sí. Porque aquí, el partido que sea, le conviene bien llevarse con los bancos. Conste en acta que fue... Que lo apunten ahí. De hecho, fue... Que lo apunte Lugier. Es que, de hecho, fue, además, muy gracioso porque fue en el último Consejo de Ministros... Graciosísimo, cuando sí. Cuando ya... Claro. Que están... Bueno, ve cerrando la luz. Ah, bueno, y si eso, indultamos a este. Y ahora, venga, vale. Es como, venga, no la hemos cagado bastante en el último consejo, ¿qué hacemos para cagarla ya bien? Es pues que, esto, lo digo, porque todavía alguno del Twitter con esto de la reforma laboral, me va, dicen, ¿ves lo que pasa por votar al PP? Ya, está por votar el tuyo, ¿verdad? Yo es que no me la he estudiado, no me la he mirado la reforma laboral, la verdad, no puedo hablar demasiado. Bueno, yo algo sí he mirado. Hombre, la he mirado por encima, lo típico de... ¿Para solucionar esto? Abaratar el despido. Para abaratar el despido. Abaratar el despido. Ah, vale, bueno, nada, ya está. Pasa también que con el bono laboral, que el periodo de prueba ahora es de un año. Guay. Para que no sepa, el periodo de prueba, durante el periodo de prueba, tanto el trabajador como el empresario pueden coger y al día siguiente decir, no vuelvo, ya no vuelvo y no pasa nada. No te tienen que pagar la indemnización, pero tampoco te tienen que quitar dinero, ¿no? Por no hacer un preaviso. Pero ahora es de un año. Normalmente, claro, evidentemente es el empresario el que te manda a la puta calle. Digamos, no, sí, no, 99 de cada 100. Sí. Sí, vale. Pues ahora, ¿qué pasa? Que con esto pues se puede decir que durante un año estás ahí en está, el despido, ¿verdad? Gratis. Claro. Entonces, no sé. Es que este tema de la reforma, yo no sé si es bueno, si es malo, yo no lo sé. Yo tengo aquí unos... Lo traje aquí. Pero... ¿Y cómo hilamos los temas? Porque ya nos metemos con la reforma, sí, y hablamos del paro. Y hablamos del paro. Sí. Claro. Es que y no está preparado, ¿eh? La gente no lo solo va a creer, pero no está preparado. ¿Te das cuenta, Dani, que...? Sí, esto es totalmente profesional, vamos. Una manera de hilar los temas. Es sí, es que nos tenía que haber dado a nosotros tus premios. No sé cuáles eran. Claro, desde luego. Desde luego. Me acuerdo ahora mismo. El de mejor podcast y por vuestro y para todos. Y sin habernos presentado, porque no nos presentamos, da igual. No, por aclamación popular. Efectivamente. Exactamente. Claro. Al contador tanto le aclaman y a nosotros nada, la vida es injusta. Mira, tengo aquí, que sale en rtve.es, lo de la reforma laboral, sale una serie de comparaciones con otros países. Uf. Vale, entonces hay que decir también que el despido por... La indemnización por despido en España era alta, ¿eh? Si la comparas con estas que hay aquí. Es cierto. Por cierto, indemnización que hizo en su momento Franco, pero eso no se queja nadie. Eso, Franco era un cabrón, pero eso no. Bueno, alguna vez tendría que acertar el hombre, aunque fuera por estadística. Evidentemente era por cosas. Vamos a ver, en las dictaduras estas suele pasar, sobre todo de tipo corporativista. Se suele proteger al trabajador, entre otras cosas, para que no se me rebote, porque claro. Ya se sabe lo que pasa cuando se te rebota al pueblo. Me acabas mal. Entonces. Sí. Bueno, pues en España es 32 días por año a partir de ya, con lo cual en la asignatura esta FP que tengo de formación y orientación laboral, estoy pensando que el tema que dimos el anterior va todo a tomar por culo, porque hablaba de todo esto. Eso está muy bien. Tomar por culo, sí. No sé qué pasará, porque dentro de 2 semanas tenemos examen, bueno, ya veremos. En Alemania es 15 días por año trabajado. ¿Vale? Pero comparémoslo todo también. Sí, yo te voy a comparar todo. Aquí salen, bueno, comparemos todo, sí. Luego en Francia, el 20% del salario mensual por año trabajado, desde el 20% del salario mensual por año trabajado. Hostia, eso no está mal. Bueno, eso va por porcentaje del salario. Bueno, pues si cobras, claro. Pero si cobras bastante, bueno, en España no se cobra nada. Igual. Bueno, luego unas cosas rarísimas. Hostia, en Italia. En Italia, normalmente cuando hay estas normas tan revesadas, mal. Es que Italia... Sí. Italia, sáltatela, porque somos nosotros. Sí, sí, es. Mira, se divide, es que esto no hay Dios que lo entienda, se divide el salario anual por 13,5 y se suma el 1,5 por año trabajado, más compensación del 75% del IPC del año anterior. Bueno, no entiendo si es mejor o peor, tío, porque esto es un... Bueno, en Austria, mínimo 2 meses por 3 años trabajado, máximo de 12 meses por más de 25 años. O sea que este también es menor, ¿no? En Austria... No, 20 días, 12 meses por año... 20 días por año, 12 meses por más de 25 años... Bueno, no sé. 2 meses por 3 años, un poco menos, claro. Vale. En Inglaterra. En Inglaterra sí que sé yo... Bueno, Tidy. ¿Sabes tú de qué? que en Inglaterra es mucho menor la indemnización, pero luego hay muchas más ayudas estatales. Las habrá. Evidentemente, algo hay cuando tiene menos paro que nosotros. Menos 22, si tienes menos de 22 años, media semana por año trabajado. De 22 a 40 años, una semana por año trabajado. Lo que es claramente menor. En más de 41 años, semana y media por año trabajado. ¿Vale? Y luego, en Suecia, curiosamente, ya ves que es uno de los países que no, que mejor va y tal, la ley no fija indemnización, se acuerda con la empresa. Y nos USA igual. Y nos USA igual, pero bueno, eso ya lo sabemos porque nos USA las leyes laborales procuran el gobierno no meterse. Porque es por temas de mentalidad, es una mentalidad más de libre empresa, con lo cual prefieres que pacten trabajadores y empresa. ¿Qué pasa? Cuando hay empresas, sí puedes pactar. Cuando no las hay, el que tiene, por lógica pura, el que tiene el poder es la empresa. Entonces te joden. Yo esto lo sé porque cuando trabajaba en la construcción, sí es verdad que, entre comillas, se daban de hostias por ti. No es que se daban de hostias, pero no te faltaban ofertas. Y yo cuando me cambié de empresa, dije, no, mira, yo quiero esto. Es que esto no sé si será mucho, tal. Yo, por eso me voy, por lo menos no. Bueno, pues dentro de unos días te llamo y te digo, y sí, me cogieron. ¿Pero por qué? Porque había trabajo, porque necesitabas a gente, porque tal. O sea que al final, tú puedes poner todas las leyes que te dé la gana, que realmente las leyes del mercado son las que tienen más fuerza. Quiero decirte, la mejor manera de garantizar los derechos de un trabajador es que haya trabajo. Ya está. Y luego el resto va rodado. Porque va rodado. Si hay trabajo. No, sí, pero. Dices, claro. Mira, te cojo y me voy a. Si no me pagas más, cojo y me voy a la de enfrente. Y te pagan. Es verdad. Es claro. Sí. Ya esto sería en un mundo ideal. Que no. El tema es cómo haces que haya trabajo. Exacto. Sí, pero con eso han hecho algo. Esto de esta reforma laboral. ¿Ha hecho algo para que se puedan crear empresas? Bueno, lo de los innovadores, ¿no? Los emprendedores, sí, surge ese mantra que tiene este de... Sí, bonificación, pero al final... ¿Es el mantra de Rajoy desde que empezó la campaña? Sí, mira, vamos a ver, Rajoy no me lo mentes, porque había dicho que no iba a subir los impuestos, fue lo primero que hizo, y después que no iban a abaratar el despido, y ha sido lo segundo que ha hecho. No sé si está bien... ¡Pobre hombre! Si es que le tienes manía, coño. Ya, no sé si está mal o bien hecho, no lo sé, igual, oye, a la larga... No, esto ayuda, no lo tengo ni puta idea, ¿no? Tengo mis dudas. Ya, yo también, pero bueno, el caso es que nos ha mentido descaradamente. Y eso es defendible. Sí. Ahora, por mucho pero... Te extraña también. En fin. A ver, mira, salarios mínimos interprofesionales, por poner una comparación de estas guays. Bueno, no, temporalidad. Vamos con la temporalidad. Uy, ahí sí, somos campeones. Sí, porque yo con lo de los salarios hubiera terminado llorando, seguramente. ¿Eh? Sí. Mejor la temporalidad. Vamos a mirar datos. Pues vas a llorar más igual. España. Temporalidad, 24,9%. Alemania, 14,7%. Francia, 15%. Italia, 12,8%. Austria, 9,3%. Yo los de Austria no sé cómo lo está haciendo, pero le está yendo bastante bien para lo que está cayendo. Reino Unido, 6,1%. Y Suecia, 15,8%. Campeones del mundo de temporalidad. Vamos a la Champions League, ya lo dijo... Claro, claro. Estados Unidos. Y en salario mínimo también seremos, si no campeones del mundo, finalistas. No, supercampeones, vamos. Estados Unidos, ¿sí? ahí no tenemos rival, vamos. Estados Unidos no tiene datos. No sé, sin datos federales. Yo no sé si es que no registran los contratos o no tengo ni puta idea. Como son tan reacios a confiar en las instituciones allí, pues no sé. A mí lo de la temporalidad, en principio, una vez más, en teoría, me la sudaría. Me da igual tener un contrato 2 años y dentro de 2 años sé que voy a encontrar trabajo. Al fin y al cabo, yo puedo estar fijo y mañana, como la empresa vaya mal, voy a ir a la puta calle igual. O sea que no es algo que me... Vamos a ver. Es un indicativo de que la cosa va jodida. Porque si requieres de mucho trabajo temporal, eso quiere decir que no confías mucho en que tu empresa vaya a ir bien. Pero luego, tampoco es algo que me preocupe en el sentido que, bueno, el problema no es perder el trabajo. El problema es luego no encontrar otro. A mí me preocupa, sí, pues a mí sí que me preocupa bastante. Bueno, si hay mucha temporalidad, quiere decir que la cualificación media es bastante escasa. Bueno, vamos a ver. Si hay mucha temporalidad, pero a ver si me explico. Tú mañana. Sí, sí, sí, sí. Si tú lo ves desde la perspectiva del buen rollismo. No, pero es un índice. La temporalidad es un índice de que la cosa está jodida porque. El problema. Es que las empresas no confían en que. Va a durar mucho. Pero... Exacto. Es que aquí, y por lo tanto, no tienes absolutamente ningún incentivo a formar a tus trabajadores porque son de quita y pon. Sí, puede ser. Te da lo mismo. Ese es uno de los problemas. Como te da lo mismo, pues otro. Y mañana, pues otro. Y al pasado, pues otro. Y si eso es un tema pues coyuntural, pues bueno, no pasa nada. Esta temporada va mal la cosa y ya está. Pero es que si hay datos anteriores, es que España es campeona del mundo durante ya muchos años en temporalidad. Ya. Y eso es un síntoma de que algo va mal. Y algo va mal desde hace mucho tiempo. A ver una cosa, mira. Salario mínimo interprofesional. Me acabo de quedar de piedra porque hay cuatro países que sencillamente no existen. Y aún así les va mejor que a nosotros. O sea, tócate los huevos. Mira, España 641,4. Alemania no existe. Francia. No. Francia. Atene. No existe. No existe. No existe. En Alemania no existe, pero por lo que hemos hablado siempre. Porque en Alemania son gente correcta, otra mentalidad, y no se plantean... Porque aquí el tema es, voy a contratar a este, vale, pues lo contrato por el mínimo, un euro menos si puedo. Claro. Sí, en Alemania esa situación yo supongo que no se dará. No, en Alemania la mentalidad de mal pagar al trabajador... Claro, no, es, tú haces no, este no. trabajo y este trabajo se paga con tanto dinero. Con tanto dinero, pago tanto dinero. Aquí no. Aquí la mentalidad es, si puedo tener, en lugar de tener un ingeniero y pagarle 2.000 y pico de euros, puedo tener 2 de FP y pagarle la tercera parte, los tengo. Claro. Y todo lo que me ahorro, para mí. Sí, pero haciendo el trabajo del ingeniero, claro, no de técnico. Claro. Bueno, que te lo diga. Bueno, todos estamos empujando trabajo ahora. O sea, se busca licenciado con 5 años de experiencia, inglés, francés y nociones de alemán, 800 euros sí, al mes. Sí, sí, sí. Que digo, mira, para eso me voy a... Si sé inglés, pues para eso me voy a Inglaterra y que por saber español... Mira, pues venía a lo que dice Nacho. Venía el otro día una oferta de por aquí, además, de Ponce, creo que era, Rubén. Yo es que ya ni miro. Yo ya... Buscaban ingenieros, no sé de qué, la verdad, no me acuerdo, pero ingenieros. Máximo 35 años. Si tenías ya 36, jodido. Y con 5 años de experiencia, idioma, y ponían sueldo base de, creo que eran 800 y pico de euros. Claro, claro. Y 5 años de experiencia con 35 años. Ojo, un ingeniero. Sí, que bueno. Tienes que andar fino. Si fuera en un país de verdad, sí, claro, los tienes. Claro. En este no. Ya tendrías 10 y 11. No sé, yo es que ya ni miro las ofertas. Yo, como mi mentalidad está en que si me voy, ya me da igual. Que seguramente me tenga que quedar, porque con la puta suerte que tengo, pero mi mentalidad es largar. Como la de tantos otros. Así que bueno. Pero bueno, lee. A ver, Alemania no existe, pero claro, efectivamente te pagan. Como debe de ser. Supongo yo. Francia, 1.398. Ojo al dato. Más del doble que aquí, vamos. Hostias. Casi 1.400. Pero nosotros estamos en la Champions League. O sea, es que eso es lo que me hace gracia. O sea, nosotros estamos en la Champions League, pero el salario mínimo francés es el doble que aquí. Sí, pues. Sí, sí, pero los franceses tienen unos guiñoles muy antipáticos. Eso. Y además solo han ganado una Copa de Europa. Y nos tienen envidia. Solo ganaron una con el Olympique en el 93. No ganaron más. ¿Eh? Y nos tienen envidia. Italia no existe, así les irá. Porque así como con Alemania me fío, de los italianos no me fío. No, yo tampoco. Austria no existe, tío, y estos tienen muy poco paro, ¿eh? No me acuerdo ni. Sí. Ahora lo veremos, pero muy poco, muy poco. Reino Unido, 1237, qué de puta madre, a ver si logro largarme para allí, macho. Suecia no existe, tío, en Suecia no está nada regulado y en cambio viven como Dios, no lo entiendo. Nah, porque son pocos y se conocen, entonces... Claro, se conocen todos, entonces les da palo. No les da... Y luego, en Estados Unidos, pues 971 euros. Que la verdad no es mucho para ser Estados Unidos, pero bueno. También... Ya, pero bueno, son 970 euros, tampoco está mal. Sí, no, no está mal. El salario mínimo. Bueno, yo me extraña que haya. Sí, sí, siempre lo ha habido. Bueno, siempre lo ha habido. Lo ha habido desde hace años. Yo, vamos, toda la vida lo ha habido, ¿eh? Que siempre están los liberales diciendo que es una traba. Bueno, pero bueno, eso podríamos discutir otro día. Bueno, pues yo me he quedado acojonado porque veo que Suecia no tiene ni salario mínimo ni esta mierda de la indemnización y sin embargo les va como Dios. Con lo cual, no solo es normas para proteger al trabajador, aquí falla algo más. Tasa de paro. Bueno, si veis las gráficas, descojonáis. Porque esto viene con una gráfica. 22,9. ¿Ah, sí? ¿Viva? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? A ver si lo adivináis. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿En Ghana? ¡No! ¡En Etiopía! ¡No! Va, tercera. Ah, 5,5 en Alemania, cago en 10. En crisis, macho, 5,5, que aquí no lo vimos en la puta vida. Llevo en este puto planeta 32 años y no he visto yo esto aquí jamás. 9,9 en Francia, y ya están sudando, o sea... 5,5 en Alemania. Así sí. De claro. Pero espérate. Pues ya dijo la Merkel en el mensaje navideño que este año iba a ser jodido para los alemanes. Igual llegan a 6. Igual, cuidado. Es que eso en un país normal es para preocuparse. En fin, Italia, 8,9. Ese 8,9 lo pongo yo un poco en duda, ¿eh? Me da igual. Lo siento. Bueno, sí, puede ser, pero me da igual, por mucho que hayan escondido, que han escondido más del doble. Venga, no me jodas. No. Austria, 4,1. Flipa. El Reino Unido, 8,4. Suecia, 7,5. Y Estados Unidos, 8,3. Y ya están quebraman. En fin, paro juvenil. Ahora sí que aquí ya... Me cago en 10. Paro juvenil, ya estamos ya. Hostia, la gráfica esta, nos salimos. Estamos en la Champions League. 40. Parte, estamos en la Champions League, pero lo entendimos mal. ¿En España no era el 40? 48,7. Toma ya, me he quedado corto. En Alemania 7,8. No, ojo, 48,7. Uno de cada dos jóvenes está en paro, ¿quieres decir? Sí. Pero eso ya... Pero por eso no hay manifestaciones, ni portadas, ni nada de eso. No, ahora como los jóvenes... Hablaba de contador, sí, ¿no? Uno de cada dos jóvenes está en paro, pero vamos a aumentar los años para poder jubilarse, para que todavía haya más jóvenes en paro esperando a que los viejos se jubilen. Ya, bueno... No sé, no, pero es que los jóvenes son unos vagos de mierda que quieren que se lo demos todo hecho, según la razón y otras mierdas por el estilo. Y unos perros flautas, claro, así que sí. Todos, ¿eh? Todos sin excepción. Todos comunistas, todos. somos todos del Soviet. Vinimos todos de Europa del Este, cuando se rompió el muro, todos vinimos para aquí. Yo vine de allí. Sí, yo también. Alemania 7,8, Francia 23,8, no está mal. Italia 31%. Austria 8,2, joder, ¿cómo hay estas diferencias? Reino Unido 22,3, que tampoco está mal. Suecia 22,9 y Estados Unidos 17,5. ¿Por qué habrá estas diferencias? Es que le sacamos el doble en todas las estadísticas. Sí, da igual. O sea, hasta que a los que peor les va, en este sentido, les doblamos. Joder. Claro, porque estamos en la Champions League. Claro. Es que eso es lo que me choca. O sea, cuando sale un político diciendo que estamos en la Champions League, ¿cómo no coge? El periodista de turno se levanta y le dice, ¿cómo que estamos en la Champions League si tenemos un 48% de paro juvenil? Digo, ¿eso es Champions League, hijo de puta? Pues porque para eso habría que tener unos periodistas mínimamente... Eso requiere de periodistas independientes y cosas así. Exacto. O sea, que aquí cuando a un político le hacen una entrevista medianamente, no digo agresiva, medianamente ya... Empiezan a sudar y se ponen nerviosos o ya directamente sí, no y decimos que vamos a mandar a Ana Pastor a Canal Sur. Exacto. Y esas cosas, claro, ¿no? Exacto. Claro, no voy a ser. Bueno, luego, contratos de tiempo parcial, que eso, bueno, a mí es un realmente, pues, no sé cómo se puede interpretar esto. Mira, aquí no somos los que más, pero tampoco no sé hasta qué punto esto quiere decir algo. Claro, pero eso es bueno o es malo. Claro, pues es que no lo sé. Claro. Yo cuando curaba en Telepisa tenía un contrato de tiempo parcial, pero bueno, es que tampoco aspiraba más. ¿Qué decir? Claro. Bueno, no, aquí no somos los que más, sencillamente porque es que no debe haber contratos ni a tiempo parcial ni a total. 13,3%, en Alemania 26,2%, en Francia 17,8%, en Italia 15%, Austria 25,2%, Reino Unido 26,9%, Suecia 26,4% y Estados Unidos 8,5%. Pues no sé, no te sé decir. Pues mira, si todos tienen mucho y nosotros poco, debe ser malo. Sí, supongo. Siguiendo la tónica general de las estadísticas estas. Sí. ¿Sabes en otra cosa que vamos al revés del mundo, mancha? ¿Sabes en otra cosa que ellos tienen mucho y nosotros poco? En el salario medio anual. Y ya me... Y este que viene aquí ya me parece exagerado. Esto, bueno, ni de coña. España 26.418. Yo no sé cómo han hecho eso. Porque yo esto no lo he ganado jamás. Ni yo. Y estaba por encima de la media, ¿eh? Por lo menos por encima de la media de mis amigos. Uh-huh. Así que... Alemania. Ya tirando por lo alto, ¿eh? Sí, más bien. Alemania 32.693, Francia 34.965, joder, en Francia viven como Dios. En Italia, ahí están cerca de nosotros, 27.732, y bueno, luego todos rondan por ahí por 35, 38, Estados Unidos 39.000, en fin, vale, pues nada. Me gusta eso sobre todo la tasa de paro y la temporalidad, acojonante. Bueno, hay otras cosas como periodo de prueba, contratos de temporales consecutivos, duración de los contratos temporales, pero bueno, esto tampoco, en principio, a mí no me dice nada, porque si en Suecia, por ejemplo, el despido, digamos, que puede ser gratis, y luego, es que no tienen paro, no tienen, ¿sabes? Tienen sueldos mayores que los nuestros y tal. Quiero decirte que nos acercamos a lo mejor mucho, o mucha gente se acerca con que hay que proteger al trabajador, hay que proteger al trabajador, cosa en la que, bueno, puedo estar de acuerdo, depende cómo. Pero después fallan otras cosas, está claro. Porque en otros países no los protegen tanto y no tienen el puerro que tenemos aquí. No sé. Me pregunto de verdad, llevo preguntándome desde que salió esta encuesta, ¿qué coño falla aquí en España? Es algo que no entiendo. No entiendo, es que yo, y Nacho lo habrá visto más todavía que yo, toda la vida he visto unas tasas de paro acojonantes en España. Sí, pero es que, yo qué sé, tío. Es que de verdad os lo pregunto, o sea, ¿por qué? Es que es un... Supongo que habrá muchas cuestiones. En España, precisamente, habrá muchas cuestiones, muchas razones. Primera, que aquí, en este país, hasta hace... Vamos muy de guays y de demócratas, pero aquí, hasta hace 20 años, no éramos un país medianamente homologable. Y, bueno, eso de que somos demócratas, yo veo que cada vez que salen elecciones, de ahí la peña sale con los cuchillos en los dientes también, ¿eh? Porque vamos a ver. Tú ten en cuenta que aquí empezamos el siglo XX como lo empezamos. Que si dictadura de Primo de Rivera, luego el tema de la República, guerra civil. Se nos metió un señor en casa y se quedó 40 años. Así que yo, por no decir más barbaridades. Hasta para morirse se muere en el peor momento imaginable. Con las tensiones sociales que habían aquí y se nos muere en plena crisis del petróleo. Ya entramos en los 80 mal, con el de a pie cambiado, con un paro disparado, bueno, disparado para la época, ahora sería hasta poco. Tenemos que hacer, digamos, en 10 años tenemos que hacer una barbaridad de faena y luego llegamos a los 90. En fin, todo fatal, todo muy apresurado. Luego, aparte, aquí no hay un modelo de producción, no hay una idea, porque pasamos del turismo de sol y playa al ladrillo, que son dos cosas que, como todo el mundo sabe, te aseguran un empleo estable y duradero, sí señor. Sí. No sé, es que, pero yo creo que tenemos, yo creo. Todo muy procíclico. La educación aquí en este país pues ha ido como ha ido. La cualificación media del trabajador y del empresario medio español hasta hace 4 días y ahora mismo no era muy elevada, no nos olvidemos. Por aquí todos los empresarios de segunda generación ya empiezan a tener título universitario o unos estudios mínimos, pero hasta hace 4 días esto no era así. Sí, todavía quedan algunos de... Y quedarán. Y no son demasiado mayores, ¿eh? A lo mejor puede ser gente de 50 años. Es que ese es el tema, o sea... Y luego, aparte, que inversión se hace y se ha hecho aquí en I+D y dinero en educación. Y digo inversión, ¿eh? Porque la gente, o sea, los que deciden que se tienen que gastar el dinero lo ven como gasto. Ya. Bueno, ¿qué inversión se hace? Si aquí el que quiere llegar a algo en investigación o en algo se tiene que ir fuera, porque aquí no se tiene que comer los mocos. En investigación en cualquier cosa, macho. No sé. ¿Qué? Yo creo. Bueno, y es una cosa que se está exportando, que el otro día yo y la no sé en qué telediario fue, que es había bajado en Reino Unido fue, mira, en Reino Unido había bajado la matriculación universitaria después de la subida brutal del precio de las matrículas que habían hecho. Bueno, eso es que es muy goloso, porque eso tú ahora te ahorras dinero en esto y como las consecuencias no las ves hasta de aquí 15 o 20 años, pues no te enteras. Ya, pero es que nosotros aquí estamos gastando en educación, porque lo estamos gastando porque la gente se va fuera o no estás aprovechando el potencial. Es que hasta eso... Aquí no lo... Pero si es que aquí en educación no gastamos un duro, macho. Pero la peña... Bueno, no gastaremos un duro, pero... En otros países van encontrando trabajo. Imagínate si nos gastáramos un poquito. Si pusiéramos un poquito de ganas. Joder, pero es que, vamos a ver, Nacho, ¿qué ganas vamos a tener nosotros, los de nuestra edad? Si tenemos la autoestima, lo veo yo, que tenemos la autoestima devastada. Claro, macho. Pero es que normal, macho, es que nos llevan faltando, tío, nuestros padres o la generación de nuestros padres nos llevan faltando toda la puta vida, que somos unos inútiles, ahora que somos unos vagos. Oiga, me vayas a tomar por el culo, que yo tuve que currar mientras estudiaba, macho, y me fui a tomar por saco para ir a un pueblo que no quería ir ni Dios, a currar, y fui, ¿sabes? Mientras hubo, claro. No, pero si es que eso, pero ya, ya, si eso está claro, pero tú ves que ahora mismo es que la cosa, no sé, yo lo veo mal. Yo, sinceramente, creo que, no sé, los españoles en general debemos tener poca estima, porque yo cuando las cosas iban medio bien, en vez de, como en otros sitios que invierten para la empresa o lo que sea, aquí cogían, como tengo la autoestima por los suelos, pues cojo y compro un cochazo para que vean lo guay que soy. Claro, pero si es que aquí... puertas, todo para pensar. El tema, en cuanto la cosa iba medio bien, póliza de crédito y me compraba un Cayenne. Joder, yo no sé, los que podían, claro, me estoy refiriendo a los que tenían una empresa de construcción, evidentemente, de tener ahí a cuatro paletas, ahí dándole, cuatro paletas conducidos por un paleto, porque es que yo vi a cada gañán de puta madre, ¿eh? Y digo, ¿cómo puede, claro, evidentemente esto era un índice, eso era un índice de que algo iba mal, cómo puede un tío que no sabe ni que lo sabía, que no sabían prácticamente ni escribir, de tener este cochazo, tener esto, esta empresa, cómo puede ser? Y mira lo que pasó. Ahí estaba la respuesta. Porque no podía ser. No podía ser, claro. Pero ahora lo pagamos todos. No sé. Ah, amigo, claro que lo pagamos todos. Sí. No, todos no. Perdón. No, todos no. Lo pagamos los de siempre. Bueno, vale. Pues más o menos. Todos no. Que hay gente que gana mucho dinero y sigue ganando mucho dinero. No, sí, desde luego. Si el otro día me parece que, no sé si fue en la televisión o en un periódico, que leí yo que las grandes, digamos, las grandes fortunas de España habían ganado un 6% más durante 2011. Claro. O sea, que la crisis es para los de abajo, para los de arriba la crisis es bonanza, es hacer el agosto. La crisis para algunos. Bueno, porque al señor Rodrigo Rato le pagan 10 millones de euros al año por orquestar todo el tema de Bankia, y ahora le van a pagar otros más porque eso ha salido como ha salido y van a tener que fusionarlo con la Caixa. Amiguete. Y el dinero para rescatar el Banco de Valencia y la CAM y todo eso lo vamos a pagar entre todos, porque va a salir del FROB ese, que es dinero de todos. Pero los directivos que llevaron el tema donde lo llevaron, esos se han llevado bien el dinero. No. Y no lo van a devolver, ¿eh? Ojo. No. Y nadie les va a pedir cuentas. Yo qué sé. Y el director del Banco de España que consintió y delante de las narices del cual se hizo todo esto, tampoco va a dar ninguna explicación. Ahora, eso sí, de aquí 4 días saldrá a decir qué malos somos, que hay que reformarlo todo y qué vagos somos los españoles. No sé. Eso sí. No sé. Pero por eso tampoco nos vamos a manifestar, ni vamos a coger al tío ese y lo vamos a meter en la plaza al pueblo. A ese no le vamos a decir nada tampoco. No, porque eso no es demócrata. Darnos por el culo. Exactamente. Sí. Claro. Pues nos sacarán cualquier otra y no sé quién ganará la Champions y el otro ganará no sé qué gilipollez y entonces todos a la calle. Sí, eso sí. Espera a ver, igual se vuelve a ganar la Eurocopa. Bien. Con lo cual ya la acabó, sí. No sé, yo este año no sé si de verdad estoy tan asqueado que mira que siempre he seguido la Eurocopa y el Mundial y eso, y este año igual ni eso. Que no tiene la yo culpa. Sí, porque si no me dan ganas de... Que no tiene la culpa del bosque, pero es que ya me da tan por el culo todo lo que tenga que ver con España, con la marca España. Le tienes tirre a la marca, ¿no? Ya, tío, ¿cómo no se la voy a tener, macho? Es que yo veo aquí fails por todos los putos lados. Sí, no, pero es que es normal. Pero yo creo que todo parte de una cuestión de mentalidad equivocada y a partir de ahí todo lo que se construya termina en fail. Yo qué sé, mira, vamos a ver, te cuento una anécdota. Hace, no sé, 3-4 años, uno tenía una empresa de qué, de albañilería, no, ¿cómo era el tema? Algo de albañilería, y estaba recibiendo una subvención porque decía que tenía también un taller donde formaba a la gente. Estaba recibiendo una subvención de pues no sé, Castilla y León o del Estado. ¿Y qué pasó? Pues que le avisaron. Tócate los cojones, le avisaron de que iban a ir a hacer una inspección. Ah, muy bien. Una inspección sorpresa avisada. A mí también una vez en una obra nos avisaron, dijeron, la próxima semana pasamos para ir a hacer una inspección de trabajo. Digo, me das una semana para que prepare todo. Di que lo teníamos todo bien, pero... Sí, pero digo, bueno. Tócate los cojones. O sea, me quedaba acojonado. Bueno. Sí, sí. Y aún así hay gente que la pilla. Sí. Bueno, sí, aún así, pues hay que ser subnormal. Bueno, pues le avisaron de que el día siguiente iba a pasar. Entonces... Hostia, pues, o sea, cogió, claro, él estaba chupando la subvención, pero ahí no estaba dando clases de formación de nada, ¿sabes? Y cogió a unos que estaban en el bar, ¿Sabes? Le puso los monos y dijo, hostia, veniros pa' aquí tal, que viene el inspector y tal, como si estuviéramos dando clases y tal. Y lo contaba y los demás se descojonaban. Claro. Es que y encima era el tío quedaros, guay del bar. Claro, efectivamente. Quedaros con eso porque es eso. Eso es lo que yo me refería. Esa es la mentalidad que yo me refería. Es que en España el listo es el héroe del pueblo. El listo. Es el que defrauda. El que se lo está llevando muerto porque es más listo que nadie y está tangando a la administración, ese es el héroe. Bueno, pues entonces, ¿qué esperáis? O sea, ya no... Entonces, claro, entonces ¿cómo va a ir bien el país con esa mentalidad? La culpa no es de los políticos. Los políticos solo es una extensión de nosotros. Claro. Así, ese tío no las arma más gordas porque no tiene poder. El político sí te las arma más gordas porque sí tiene más poder. Claro, pero coño, cuando hemos oído eso de... Pues hace muy bien, porque si yo estuviera también robaría. Sí, claro. Es verdad. Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, pues... No, joder, pero es que además no nos damos cuenta de que esa subvención es dinero nuestro. O sea, nos lo está quitando a nosotros. Yo la gente ya le aplaude y aún todavía llegaría allí y le intentarían un cacharro en el bar. Claro, no solo nos lo está quitando a nosotros, sino que además se lo está quitando a otro empresario que a lo mejor sí que lo iba a usar para lo que de verdad es ese dinero. Pues esto fue verídico. Luego te digo, off the record quién es, pero bueno. No, pero yo aquí en esta zona y como trabajé y conozco muchos. Ah, bueno, que conozco más de uno. Sí, yo ya con uno ya me fiando. No, pero había muchos de estos, claro. Bien, pues. Claro. Y aquí montas la empresa para ver cómo te llevas la subvención. Claro. Aquí, por ejemplo, cuando todo el tema de la reconversión minera y empezaron a llovernos los millones de Europa y se nos ponía dura porque nos llegaban millones y millones y todas estas cosas, en un mogollón de cursos que se hacían de formación, que además esos cursos ya eran por mediación de la Junta de Castilla y León o de Diputación, me da igual, ya ni siquiera se daba dinero a un empresario, se gestionaba a través de la propia Junta, de la propia Diputación, la mogollón de veces llegaba el dinero al ayuntamiento o a quien fuera y se falsificaban las actas. Ah, bien. O sea, no había esos alumnos como tal. Se cogían a tres o cuatro, oye, que te voy a apuntar a un curso de no sé qué, venga, va, dame el DNI, pum, pum, pum. Se mandaban para allá, como que había sido a los cursos y en la vida se había dado ese curso. ¿Dónde está ese dinero? Pues lo tendrá quien no lo tenga. Yo soy... Eso ha habido mogollón aquí. Yo soy partidario, bueno, punto primero, de empezar a recortar poderes a los políticos, porque dado que ya está claro que no van a arreglarnos los temas, por lo menos que no tengan mano para poder... Hace lo que les haga los cojones. Pero es que el problema es que cómo le vas a recortar el poder a los políticos si los que votan ese recorte son los mismos políticos. Sabría que ya no es tan fácil. Pero, es como decir, pues, es que madre mía, habéis visto lo que cobra el alcalde, pero es que el alcalde se pone su propio sueldo. Entonces, bueno, pero en el momento que le das al alcalde la potestad de ponerse su propio sueldo, pues lo normal es que llegue un listo y se abuse. Es lo normal. Lo que habría que hacer, claro, evidentemente ni el PSOE ni el PP lo van a hacer, pues no sé, un tercer partido que fuera más liberal, pero liberal de verdad, no liberal de PP, de filofranquista. Me refiero a uno liberal en el sentido de recortar Estado para dar el poder a los ciudadanos, pero en serio, no cachondeo. Pero, ¿y a estos ciudadanos le vas a dar el poder? ¿Que son protopolíticos? Bueno, tío, pues no sé, bueno, pues... Por lo menos por lo menos si te dan por el culo, que te den por el culo a ti. ¿Sabes? No jodes, no arruinas a los demás, no sé. Es un mierdo, tío. No, lo que no puede ser es que metan a los amiguitos, al otro, ahora te doy a ti la subvención. Yo las subvenciones, por cierto, para todas. Hacía lo siguiente, ¿quieres montar una empresa? Venga, yo hasta que tengas, siempre lo he dicho, hasta que tengas beneficios o en un plazo de uno o dos años, lo que sea, no pagues impuestos. Claro. Ya está. Es una financiación, por decirlo así. Claro. Y pero así sabes que realmente estás creando la empresa, y ¿no? Y que te obliga a crear tu empresa. Claro. No que vas a... Venga, no es una empresa fantasma ni nada de esto, claro. Ya está. De todo, claro, pero es que entonces eso, nadie gana dinero. Con lo cual... Ya. No, pues a lo mejor lo gana el que hace la empresa. Igual no, igual sí, tío, pero... ¿Sabes? No, pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que no lo van a probar en la puñeta de la vida. Claro. Pero y la gente además, es que yo todavía veo, yo qué sé... documentales de gente que está en el paro y cosas así, ¿no? Cuentan las típicas experiencias personales y dicen, bueno, es que los políticos que tenemos, y yo, dale con los políticos que tenemos, pero es que los políticos no te van a sacar de esta mierda. Todavía la gente está pensando, a ver si viene una hornada de políticos buenos y me salvan a mí de la quema, ¿no? No, pero si además es lo que dice Dani, pero si es una cuestión de mentalidad. O sea, pero el problema es que esa misma gente que se está quejando en el bar o que se queja, luego les va a volver a votar dentro de 4 años. Pues si son los mismos, que no van a hacer nada. Si es que tenemos lo que queremos. Y hasta que no pasen 30 o 40 años, que vengan generaciones nuevas, que esto esté a tomar por culo, pues igual la cambiamos y empezamos a pedir más cosas y a salir a la calle hasta que se cambien realmente las cosas y ese tipo de historias. Si no, va a ser imposible. Aparte, otra cosa, llevan gobernando los mismos desde que yo conozco, porque Rajoy estaba ya con Fraga cuando era Alianza Popular, Rubalcaba estaba con González, en fin, que se está de puta madre. Sí, no, sí. Está de puta madre hasta política no haciendo nada y poniendo la postura de aquí. Claro, pues es lo que dijisteis vosotros, es lo de la casta. Sí, es que es. O sea, es una carrera. Son una casta. Es una carrera. Entonces, tío, no es un, o sea, ya es una carrera política. Venga, pues. Claro, cuando entras en el círculo, pues ya eres de los míos, entonces ya te aseguro yo a ti que tú tranquilo, que no te va a faltar de no, nada. No, es que no me digas que hay gente tan gañana como yo, que sé. Como el Pepiño, que no tiene carrera ni nada. O de la, ¿cómo se llama? La ignorante esta, la de Benidorm. Ah, bueno, la de Benidorm, macho. La Pajín, pero Benidorm es un submundo, ¿eh? Dentro de España. No, te lo juro. En Benidorm, macho, te lees los artículos de la paella rusa y te descojonas vivo. O sea, es que el porcentaje de familias por metro cuadrado, familias en el sentido de familias cuasi mafiosas, para las que trabajas tú, centímetro, ¿no?, cuadrado, es que es elevadísimo, tío. Yeah. Hombre, coño, Zaplana salió de Benidorm. Sí, ya. No me mentes así, hijo de puta. La de Cartagena, pero salió de Benidorm. Pero se salen todos de ahí, tío. Yo no sé. Es que es así de triste. Debe ser un virus o algo que hay por el ambiente. O sea, claro. Macho, parece... No, pero es que es cortijo. Entonces, como esto lleva muchos años siendo cortijo, pues normal que de esta, claro, zona salga, claro, salga la cantera, claro. Es ya se nos está yendo la perola totalmente, pero ya lo de cortijo. Es que me decís, Andalucía, cago en la puta. Es la hostia. Menuda pedazo de mafia que tiene ahí el PSOE. O tenía, porque ahora igual lo pierden con un poco de suerte. Pero no va a ser tanta suerte, porque al fin y al cabo... Si van, se van unos para venir los otros, así que nada. Hombre, claro. Pero si el paro ya está jodido por comunidades, en Andalucía ya es la risa. Yo, no sé. Esto, no sé por qué. Bueno, sí, porque, bueno, sí, muchos dicen que si los señoritos, que si los latifundios, digo, oye, mira, son los años 30, colaba, ahora ya a mí ya no me jodas. Habrá, pero no es lo mismo. Y sigue habiendo unos paros, una cantidad de paro, no sé. Vale. Y eso de los seres, toda esa mafia, que Dios. Ahí sí que tengo un cortijo de puta madre. Ay, hombre. Dios, qué asco. Bueno, pues ya me deprimí, ya para pa el resto del domingo, ya. Sí, tío. Bueno, pues. Yo qué sé. Lo podemos dejar. Sí, lo podemos dejar, lo podemos preparar. Es que Rubén ya está empezando a llorar. Y No. Como veis, ya no me cabreo. Ahora ya lo digo así como con pena, diciendo, bueno. Es que luego, cuando esto aquí se acabe, muchachos, no lo sabéis, yo le tengo que dar besos y tal, y es un poco desagradable. Entonces, no. Tienes que calmarlo. Mejor no, todavía, que si está riendo un poco, lo podemos ir. No, pero no es que otras veces me cabreo. Ahora ya, con esto y mismo, ya me da igual. Yo ya. Mi objetivo es ese, a ver si de aquí a un año puedo pirar. Si no, entonces volveré a cabrearme, pero. En principio, esa es mi esperanza y ya está. Paso ya de la marca España. Bueno, pues. Yo no tengo esperanza, tío. Yo no tengo esperanza. ¿Qué quieres que te diga? Es así. Bueno, pues le hemos dado un poco. Hemos estado aquí ya. Esto parece ya una tertulia de las de Intereconomía, ¿eh? Sí, esta, sí. Sí, totalmente. Sabemos y todo lo que hemos estado hablando aquí este par de horas. Nos faltan las copas de vino. Exacto. ¿No? Claro, porque bueno, ahí Dani y Nacho están con el té, pero tú y yo teníamos que haber puesto unas copas aquí de vino y hacer tín, tín. Nos faltan las copas de vino y el gato de escayo. Es el gato de escayo. Y adiós, qué asco. Pero bueno, hemos dado un repaso a la actualidad, un poco así a falta de caballo, lo que nos ha ido saliendo, pero bueno. Sin tener ni puta idea. Yo admito que no tengo ni puta idea. Pero bueno, lo admitimos, somos honrados. Ganan una pasta. Ya. Y ya está. Bueno, yo creo que no van a tanto. Despedir, darle las gracias a Dani. Cosa un poco distinta a lo que nos tiene acostumbrados en su Teleadictos, pero bueno, esperemos que hayas estado a gusto, Dani. Y a gustísimo. Siempre que queráis, vuelvo. No tengo problema, yo estaba a gustísimo. Bueno, Dani es un hombre que domina varios registros. Sí, pero bueno, el próximo día que te citemos o para la próxima ocasión te prometemos mandarte un poco el guión y esas cosas. Y otra cosa que sea más de escojón. Eso es. Ya buscaremos algo. Sí, algo de reptiliano. Que en el fondo es lo que me gusta. Claro, creo que te mola. Pero como de eso tenemos ahí en la retaguardia. Además, el otro día vimos también por Twitter otro amigo importante. Hostia, es verdad. Ese puede venirnos bien también, amigo Dani, para analizar al payo este. Sí, al payo este. O sea, que contamos contigo, Dani. No, pero bueno, ya te contaré. Porque es que hay otro que digo, este para Dani, que es así tipo como el de Mundo Desconocido. Digo, Este. Hay más, ¿eh? Este para Dani, este para Dani, ¿no? Sí, sí, hay más de uno, ¿eh? No solo el sentido, hay más. Bueno, y antes de cerrar nosotros, vamos a recordar por una vez, que nunca lo hacemos, nuestra página web y todas estas cosas, medios de enlace. Bueno, la página web, www.decadenciaoccidental.com, y ahí ya tenéis, pues, los podcasts, los artículos que escribe Rubén. Ya no escribo ninguno, no sé si te das cuenta que ya llevo tiempo. Pero bueno, los que están ahí son prácticamente escritos todos por ti, menos Nacho, que escribió alguno también. Tú también escribiste dos, creo. Sí, dos en dos años y medio, no está mal, a media. Y... O sea, qué bien. Yo soy un tío que me lo tomo con calma. Con calma. Pero qué dos artículos, madre mía. Sí. Y trabajo me costó, ¿eh? Y nada, y eso. Y bueno, ya tenéis nuestras direcciones de Twitter también y todas estas cosas. Pero a mí no me sigáis. Como ya dije al principio, no quiero que me sigáis. Vale, pues los otros venís también, porque a mí yo sí. Ver cuando me meto y veo que me sigue alguien más, pues se me pone dura. Y estas cosas. Maqueros, no me sigáis. Odio. O sea, no odio a vosotros y a vuestro puto dios ese, el budista ese. O sea, no me sigáis. Bueno, pues ha quedado claro, no le sigáis. Exacto. Ruboslav. No, pero bueno. Ya, bueno, Nacho, pues nada. Nos dejamos aquí, un placer, como siempre. Venga. Vale, tengo que contactar, Rubén. Nos volveremos a ver, esperemos que como cosa de un mes o así. Sí, tío. Con el siguiente. Porque últimamente estoy en ermitaño total. Pero bueno, nos veremos. Como lo estamos grabando hoy que es domingo 12, pues bueno, me imagino que esta semana seguramente Rubén pues lo tenga colgado como siempre. Ya como hace él, porque Rubén para estas cosas es un profesional y lo hará sin problema. Y nada más, que para el mes que viene nos volvemos a citar, ¿de acuerdo? No. Chao, chao. Venga, chao. Bien, ahora voy a salir. No dudaré en matar a quien vea fuera. Y si alguien se atreve a dispararme, además de matarle a él, mataré a su esposa y a sus amigos. Y quemaré su maldita casa. Estáis avisados. Y otra cosa, no se os ocurra maltratar a ninguna otra puta. Porque volveré y os mataré a todos, hijos de perra. Things apart feels like forever.